Pues ya estamos aquí, otra semana más, episodio 7 de New Game Plus. Vamos a presentar porque, no sé, es lo que hay que hacer. Estoy aquí con Marquino. Hola. Moquita, me olvidé tu nombre. Casi te olvidas. Buenas. Me queda en blanco. Framara. Buenas. Y yo soy José. Y vamos a empezar con lo nuevo que estamos haciendo ahora, que es el tema de noticias, ¿no? Vamos a comentar un poco lo que... Necesitamos una... Una melodía, ¿no? Una intro de noticias. Daytona. No. Venga, pues nuestro corresponsal en internet, Mukita, nos va a decir qué está pasando. Trisha Takanawa. Han pasado cosas. Muchas gracias, Trisha. No, a ver. Poca noticia esta semana. Lo más interesante, pues bueno, Dark Souls se ha abierto la reserva. Tampoco es tan interesante, ¿eh? No. Es un poco de cajón. No, tiene más chicha la noticia. Vale. Llegará retrocompatibilidad Xbox One, que eso está muy bien, que cada vez llegan mejores títulos a Xbox One y al final va a ser la nueva 360. Sí. A falta de juegos, rejugamos. Sí, a ver, no está mal en realidad y al fin y al cabo, si no tiene muchísimos exclusivos, al menos no están tardando en salir. Al menos tienes los multi más los juegos compatibles, que oye, pues no está nada mal. Con la reserva te lo regalan, además, el primer Dark Souls para la retrocompatibilidad. Con la reserva del 3 te regalan el 1. Creo que solo la digital. Sí. Solo reserva digital. Sí, bueno, pero ya es algo. No, sí, claro. De todas maneras, como hicimos con el Red Dead, es barato. Sí. Físico, lo compras, lo juegas. Y yo, por ejemplo, no me he pasado el primer Dark Souls. Entre Red Dead y Dark Souls, la de retrocompatibilidad está cogiendo fuerza. Yo me he pasado un boss en Dark Souls. ¿Sí? Sí, me pasé el primer boss. ¿No os acordáis? La vez que os dije, voy a jugar Dark Souls, empecé y tal, que me lo pillé por 3 euros. Y me pasé el primer boss, me costó horrores, pero... Has amortizado los 3 euros. Los he amortizado. Bueno, en noticias más interesantes, creo que la más interesante de la semana ha sido la reunión de Kojima con Norman Reedus y Guillermo del Toro. Sí, que ha sido... ha sido un poco, me ha recordado a cuando las noticias o los tabloides, las revistas se vuelven locos con los famosos que se juntan y se rejuntan y tal, pero en videojuegos. Es un poco de TMZ la noticia. Ha sido muy TMZ, ¿sabes? Sí. En plan, la gente, Dios mío, se han juntado tal. Es como, a ver, que son amigos, tío. O sea, que igual se juntan cada 2 meses y no se entráis. Además, se juntan porque han ido a DICE. Kojima se ha pintado los ojos del laberinto del fauno en la mano y ha hecho la tontería y tal. Y Guillermo el Toro le ha dicho que hará lo que le pida. O sea, ha sido como... son fans. Ellos mismos. Que Kojima se reúna con alguien no debería sorprendernos, porque ya 2 meses reuniéndose. Lleva 2 meses dando vueltas. Cabrón, se ha gastado ya todo el presupuesto del juego. Ver, que al final, por matemáticas, va a venir aquí porque no le va a quedar más gente con la que reunirse. Pero que igual es tan simple como que está buscando que alguien le dé trabajo, ¿sabes? Si lo estamos interpretando mal. Trabajo tiene, porque Sony lo está cuidando muy bien. Visitó todos los estudios de Sony, visitó Naughty Dog. Trabajo tiene, porque lo que es el juego que tiene que hacer no empezó a hacerlo. No, desde luego. A no ser que haga un simulador de, yo qué sé, de viajar por viaje, de crítica culinaria o algo así. De reuniones. Sí. No, pero bien, algo trama. No sé si será Silent Hills o algo parecido, pero bueno, está bien verlos juntos. Se nota que hicieron buenas migas y que Konami queda como el malvado de la película aquí. Pero bueno, bien. Que por cierto, al hilo, no está en las noticias, pero me he acordado ahora, salieron las ventas de PlayStation 4 y juegos en Japón. Y Metal Gear Solid es el juego más vendido en Japón hasta la fecha. Pero un poco lo esperado, ¿no? Ya, pero es un poco... ¿Afirmación de que no ha sido un fiasco? No, de que Konami ha dejado ir a Kojima, ha, digamos, matado la saga Metal Gear, o al menos la saga Metal Gear quieren los fans, y a pesar de eso ha sido el juego más vendido, ¿sabes? Ya. La fábrica de dinero. Yo quiero ver un nuevo Metal Gear. Me parece muy interesante. Un Metal Gear sin Kojima. A ver. Un pachinko. Metal Gear. El problema es que los true fans ya no lo considerarán canon. Yo admito que me molaría que fuese mejor. Pero tú es que... Los que quieren ver el mundo arder. pero sería muy gracioso. Imaginaos que hacer un Metal Gear sin Kojima y resulta ser mejor juego que los anteriores. Pues oye, no. Yo no lo veo A ver, quiero decir, no es descabellado. No. Podría ser. Al fin y al cabo, no hay una razón para que no pueda ser. A ver, que el juego no lo hace solo Kojima, que por eso quiero 300 decir. Personas detrás y pero que gente que muy sería, buena. Sería una especie de confirmación de que Kojima no es un semidios, como algunos lo quieren poner, que en realidad hay gente que hace juegos bien, ¿sabes? No sé. A ver, obviamente funcionaría gracias a la base que Kojima ha sentado. Sí, claro, lo jugaríamos todos realmente, da igual. Pero no está Kojima, pero... Esperamos que yo creo que puede ser. No sé, veremos. Dentro de 10 años, sí, cuando Kojima acabe su juego y Konami saque otro Metal Gear. Y pues haya sacado 4 Metal Gear mejores que los suyos esos 10 años. Exacto. Bueno. Bueno, y noticia también importante, a mí me hace bastante ilusión. Warren Spector, sí, va a participar en System Shock 3. Es un juego muy querido por todos los peceros. Es el creador de Deus Ex. Y han creado un nuevo equipo de desarrollo, creo que se llama Otherside. Y va a estar involucrado directamente en el proyecto. Pero yo recuerdo que anunciaron System Shock 3 hace poco, además. Sí. Pero, y fue de una forma un poco rara, ¿no? Es como que de repente salió la web o algo así. Una imagen o algo. También han anunciado un remake del primero. O un... No lo sé. Remasterizado. Es que ahí hay un poco lo que dice José. Parece que no lo... Yo es que nunca he jugado. Yo recuerdo un día en Twitter, todo el mundo estaba flipando con System Shock 3 y había una web, y era una especie de web, en plan, medio anuncio, medio, ¿sabes? Como muy, muy light todo. No han hecho un anuncio bombástico tampoco, ¿sabes? No. Pero System Shock y Deus Ex o Warren Spector es culpable de que los FPS no sean solo tiritos como... System Shock es lo que vino antes de Bioshock. Sí. Al final acabo, es un poco el mismo rollo. Y Bioshock está muy simplificado, ¿no? Claro. No tiene mucho que ver, salvo, bueno... Sí, System Shock era bastante más complejo y todo. Sí, yo me acuerdo. Y es muy buena noticia que en nueva generación haya un FPS diferente, veremos. Y la última noticia que tenemos es que todos los que dudaban sobre el rendimiento de Play 4 de Firewatch ya pueden estar tranquilos porque ha salido el parche. Han sido bastante rápidos. No está traducido todavía al español. Obviamente. Para los el segundo handicap que tenía. Finales de marzo, abril, más o menos, sin retrasos. Y por lo que he leído, funciona ya perfecto. Sí, va bien. Sí. Mola. Y bueno, a lo mejor lo rejuego para ver paisajes más. Sí, yo igual le doy otra vez para ver qué tal va. Para girar la cámara. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Lo que me di cuenta con la cámara, que había dos problemas ahí. Uno era que iba mal y otro es que cuando en la cámara pasa por un objeto que puedes interactuar con él, se ralentiza automáticamente. Entonces, parecía a veces que la cámara pegaba acelerones. Ya. Y era simplemente que estaba frenando, entonces se aceleraba otra vez cuando pasabas el objeto que con el que podías interactuar. Quedaba un poco raro. No me fijé en eso, pero sí. Pues eso, hasta aquí las noticias de una semana emocionante, como podéis ver. Sí. Se despide la corresponsal, Prisa Takanawa. Muy bien, ¿a qué habéis estado jugando? Yo empiezo, yo no he jugado nada. Bien. Ayer estuve jugando, y de hecho no, y al Overwatch jugué el otro día con Pedro un ratito. Hemos jugado todos a lo mismo, salvo dos pinceladas aquí muy raras que tenemos, Framara y yo. Bueno, hablaremos de esos dos juegos, pero ¿quién ha jugado algo que no sea eso? Yo juego una cosa muy rara. Vale. Vale, hace tiempo se anunció un juego basado en la obra y en la persona de Philip K. Dick, ¿vale? El escritor este de ciencia ficción. Ha dicho Dick. Humor de domingo. Bueno, es muy pronto todavía, chicos. Y a mí me gustan mucho los libros de Philip K. Dick y dije, pues me interesa. Además tenía un look bastante peculiar el juego, un diseño de arte bastante raro y no sé, me interesó. Y al final salió esta semana y bueno, me lo compré así de... Pero el juego es sobre el autor. Es sobre... El autor se ha basado un poco en el personaje de Philip K. Dick y porque bueno, el Philip K. Dick estaba enganchado a, bueno, tomaba drogas, el LSD y demás, este también es un escritor, o sea, no se llama Philip K. Dick el escritor del juego, pero también escribe ciencia ficción, toma drogas, tiene paranoias, entonces bueno, un poco. ¿Hemos dicho el nombre del juego? Ah, no, no sé, sí, ¿Californium? No lo sé, si lo he dicho. Se llama Californium. Californium. Está basado en California, estás allí en California. Gracias. Y es una aventura gráfica de exploración en primera persona, ¿vale? Un poco lo que podría entrar en el saco de Firewatch. Ah, vale, sí. O sea, es libre, no es un mist. Vas andando tú. Sí, vas andando tú por ahí y vas entrando, o sea, vas buscando como... mundos subyacentes dentro de tu mundo, ¿vale? Es un poco lo que juega un poco los libros de Philip K. Dick también son un poco en ese sentido, ¿vale? Un poco paranoia todo. Y la verdad es que no me ha gustado nada el juego. Eso está muy bien, ¿eh? Que no nos guste todo. Empecé con ganas, tal cual, pero al final el juego es muy simple. Simplemente vas buscando por el escenario estos puntos donde puedes buscar ese mundo subyacente y tal, y vas pasando de pantallas, pero me parece muy simple en ese sentido. Luego el juego es que no ofrece nada, es muy rayante también, te salen diálogos que no entiendes, etcétera, y la verdad es que reconozco que es el primer juego de Steam que he devuelto. Déjame adivinar, ¿está hecho en Unity? No sé en qué está hecho realmente, ¿no? ¿Pero te da el feeling de estar hecho en Unity? Sí que podría estar hecho en Unity. Además es un entorno muy pequeño. Tiene el escenario siempre, digamos, aunque pasas de pantalla, siempre es el mismo escenario. Es tu apartamento, la calle un poco por abajo, una cafetería y ya. y no puedes salir. O sea, la calle está abierta, pero si te vas hacia lo que sería el límite, el muro invisible, no te dejas seguir. Ya. Entonces, es que no sé, no he conectado con el juego para nada. Y mira que tenía ganas, pero nada. Pero, ya. Y lo he devuelto. Bueno. Con ese dinero me compraré Prospect. Madre mía. Ostras, Prospect. Vale. Y ya está. Vale, yo he jugado a algo que sí que me gustaba y que lo buscaba. Roller Coaster Tycoon 3, que es el único que hay adaptado para Mac. Vale. Había una oferta el otro día, no sé si eran, sí, 9 euros, uh-huh. El pack Platinum, que lleva las expansiones. Lleva el paquete normal, o el acuático y el de El de 3 la es el que ya es en 3D. Sí. Vale. Pero claro, el 3 es el más loco de todos, porque ajá, al ser en 3D, aparte de que te puedes montar en las atracciones, que pinchas en la atracción y ves, sí, en primera persona, pues, como si estuvieras. Puedes matar a la gente y crear cosas muy locas. Qué guay. Y lo primero que hice fue eso, una montaña rusa, ajá, que tenía una rampa, pero ya está, no había ningún... No había nada más. No, la corté a la mitad. Puse una bajada muy grande, lo puse en primera persona y efectivamente salen despedidos los vagones y todos mueren. Pueden interactuar, o sea, ¿podrías hacer que esos vagones se chocasen contra otra atracción? Claro, por supuesto, y contra, vale, la gente. Y contra la gente. Sincronizarlo y todo. Y claro, en primera persona. De hecho, en el propio foro de Steam del juego, sí, hay un montón de GIFs de gente haciendo barbaridades. Sí, yo recuerdo que esos juegos siempre tienen una comunidad de gente que se dedica a torturar. Es como el juego este de crear las catapultas medievales, o como se llame, sí, que hacían las esvásticas y todo. ¿Cómo se llama ese? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy loco. Creo que es. Sí, puede ser algo así, no me acuerdo. Pero sí, pues es eso. Crean maquinarias muy chungas. Claro. Y tiene todas las virtudes de los dos primeros roller coasters, que son maravillosos. Sí. Es súper sencillo de jugar para mí, que soy un poco paleto con la estrategia. Son escalables, es decir, puedes tener un juego complejo de gestión si quieres y simplemente hacer atracciones tontas si quieres. Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, tiene el modo free roam, que es, bueno, haz lo que quieras. Vale. Y luego las fases, que es como te dan un parque medio hecho con cuatro atracciones y supera X presupuesto en tantos años. Mola. Es sencillo. Pero claro, puedes personalizar lo que te dé la gana. Y me encanta lo que sigue manteniendo, que a cada visitante del parque puedes saber lo que piensa. Ah, vale. Puedes meterte en su cabeza y dices, bueno, me ha gustado la atracción, me parecen muy caros los precios de tal. Y si ves más opiniones así, bajan los precios, bueno, puedes pintar todo, poner logos. ¿Les puedes poner nombre en este? Sí, claro, por supuesto. Pues, a los visitantes. Sí. ¿Puedes poner nombre? Sí, y puedes ver luego la lista de visitantes, buscarlo por nombre y ver las veces que ha entrado, qué es lo que más le gusta, etc. Qué guay. Y bueno, sigue siendo igual de genial, pero en 3D. Yo creía que era malo, que era el Tycoon malo, sí, porque en su día leí que no era tan, no sé, tan brillante como los demás. Pero yo le cogí tirria, ¿eh? Sí, pero es buenísimo, es igual que todos, lo que pasa que es en 3D. Lo volveré a jugar. Está muy bien, ya te digo que el pack estaba en oferta y es ese juego que venden de uvas a peras y que a veces lo ponen en oferta porque no tienen dónde rascar. Son divertidos. Son muy divertidos, son muy muy divertidos. Y eso, y es el único que funciona en Mac y fue como, venga, vamos a probar. Y perfecto. Mola. Y así se dio mi juego raro de la semana, por así decirlo, no sé, mi fetiche. Marquino, ¿tú al final pillaste el Aliens vs Predator? No, al final no, me lié con el Street Fighter. Píllalo. Sí. Y jugamos. Venga, va. Píllalo. Estaba en GOG a 3 pavos. Sí, creo que lo pillé también en GOG, lo tengo en GOG. No, ¿lo tengo en GOG? Sí, creo que sí, porque recuerdo una época que lo salió gratis, lo regalaban o algo así. Lo miraré y si podemos jugar juntos. Es que ese juego es muy chulo jugar juntos, ¿eh? Yo he jugado mucho al 2. Sí, el 2 mola mucho, pero a mí me gusta más el 1 porque tenía una cosa que los otros perdieron, que era las luces dinámicas. Entonces, tiene un modo de juego cooperativo, que es una especie de modo horda, fue de los primeros juegos que tenía un modo horda, en el que había un nivel, hay varios niveles y básicamente vas por libre por el nivel y te van viniendo hordas de aliens y puedes jugar como Predator o como Mario. Pero mola porque bajan por las paredes y todo, claro, así muy peliculero. Sí, sí. Hay un nivel que se llama Delelict, ¿era? Delelict, creo que sí, que empiezas dentro de una montaña o algo así, y hay un túnel que va hacia abajo, y entonces sales a un cañón. Sí, sí, sí. Sales a un cañón y al final del cañón hay una base. Hay un pequeño búnker y una zona súper abierta. Sí, sí, sí. Entonces la idea es llegar hasta allí, y allí hay un montón de armas, y te refugias y empiezas a matar aliens. Es la risa en multiplayer eso. Y lo de las luces dinámicas es que las luces que hay en el nivel las puedes reventar, y se quedan reventadas. Entonces, si juegas como alien en un multijugador, podías reventar todas las luces y dejar el nivel a oscuras. Y se quedaba a oscuras, ¿sabes? Qué miedo. Estaba muy guay. Ese juego mola mucho. Estaba muy avanzado para la época. Pues lo pillaremos y jugaremos. Y ya lo hablaremos en el siguiente podcast. Bueno, pues... a lo que hemos jugado los cuatro... es Overwatch, ya la beta de Division. Yo empezaría por Overwatch, que es el que más me ha gustado. Yo he jugado poco, la verdad. Solo juego una sesión. Yo he jugado dos veces. Pero suficiente para ver un poco los cambios que ha habido con respecto a la anterior beta. Ver que el juego está más pulido todavía. Que es como, es que esto podría ser ya un juego comercial y podrían sacarlo ya y estaría bien. Lo que yo decía el otro día, la beta es el GOTY, ya está. Sí, sí, sí, la beta es el GOTY. Probar los personajes nuevos, que había ganas de probarlos. Y ver que han tocado muchas cosas de balance, de equilibrio, sí, de personajes y tal. Aún están con ellos. Salió ayer otro parche. Sí, van metiendo hotfixes, claro, de equilibrar. Y yo creo que seguiremos viendo cambios constantemente, sobre todo si no cierran la beta. Porque Blizzard es muy de llega un momento que la beta se queda abierta hasta que sale el juego, ¿sabes? Y si sí, tienes acceso a ella. Con todo, ni con héroes. Con todo, sí. Pasa claro. Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí personalmente me gustaba. Sí. Y me gusta más todavía. La principal novedad que ha añadido es el sistema de progresión, que ya comentamos aquí la primera vez que hablamos de Overwatch, que decimos, joder, no tiene el aliciente de cuando ganas una partida. Que te den algo. Es lo mismo que perder la partida, sí, que te den algo. Ahora sí, ahora subes de nivel y cuando alcanzas, pues, subes un nivel, te dan un cofre. Y dentro del cofre pues hay o skins, o grafitis, o sí, oro, bueno. El cofre tiene una rareza, entre azul, morado y naranja, normal, el épico y legendario. Y lo hace muy bien Blizzard en ese sentido. Es como los sobres de Hearthstone. Es una animación muy, sí, muy vistosa, que te llama a querer más cofres, ¿vale? Sí, o sea, es muy satisfactorio. Es abrir un sobre de cromos, como si tuvieras 10 años. Además es que salen las chapas volando y ya ves el color de cada chapa y sabes qué es lo que te va a tocar. Sí. Bueno, qué te puede ¿qué tocar? ¿Crees que te va a tocar? Y mola el mucho. Sistema de progresión yo no lo he llegado a ver, pero no tiene ninguna ventaja como jugar... O sea, como jugador no te da ninguna ventaja con respecto al resto, el subir de nivel. De hecho, el otro día comentábamos, pregunté yo, estábamos jugando con gente que lleva muchas más horas que nosotros, y les pregunté, oye, ¿hay tope? ¿Hay algún límite? Y me dijeron, de momento el límite no llegas a nivel 100 y empiezas un prestigio, por ejemplo. Entonces, claro, yo dije, bueno, si no aporta nada, en cuanto dices lo que se comentó, no se aporta nada, y aparte no hay límite, al fin y al cabo, el nivel representa las horas jugadas que llevas. Sí, o sea, sí. Un nivel 200 es un tío que ha jugado, no que sea mejor, sino que ha jugado muchísimas horas. Pero al mismo tiempo, lo estaba pensando, es en plan, en realidad, una persona que es nivel 200 debería haber jugado suficiente como para ser mejor que una persona que tiene nivel 1. Pero sabes que no todo el mundo... Hay talento innato. Hay talento innato y habrá gente que se haga un personaje nuevo o lo que sea, o una cuenta nueva. No, porque tienes que comprar el juego. Ah, claro, es verdad. Pero claro, que el nivel va asociado a la cuenta, no al personaje. Claro, porque es verdad, puedes cambiar de personaje cuando quieras. Es verdad. Pero sí, es intimidar. Entras en la partida, ves que en el equipo contrario hay un tío de nivel 200 o de nivel 150. Asumes que sabes jugar. Ya sabes que ese tipo cuando te vea te va a matar. Claro. Y realmente, pues, es probable, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de casos será gente que realmente sepa jugar bien, ¿sabes? Sí. Habrá excepciones. A ver, obviamente. Es echarle horas, está claro, pero... Pero me mola en cierto modo. Es que, claro, tampoco puedes meter un sistema de progresión como un MMO. No puedes subir de nivel y ser mejor que... No. Injusto. A menos que fuera rollo que el matchmaking tuviese en cuenta el nivel, como el LOL, ¿sabes? Entonces, el sistema de progresión lo que haces es subir niveles, abres caja y en las cajas te puedes encontrar skins, que digamos es lo más cotizado, buscado por la gente, ¿no? Es lo que visualmente se ve a priori. Porque además hay skins normales, hay skins épicos y skins legendarios. Y los skins cambian todo, es decir, y el legendario es la polla. Son super, son geniales. Hay algunos trajes que cambian al personaje completamente. Por ejemplo, el Winston, el del mono, que lleva el rifle este de rayito, el legendario se hace como un explorador, lleva el gorrito del safari y todo, o sea, está súper chulo. O sea, ahí molan los de... Yo conseguí uno de Farah en plan de cobre y tal, que molaba bastante. Y vi uno plateado que tenía la cabeza de Horus del perro. Sí. O sea, rollo egipcio, molaba un montón. Hay muy chulo, el diseño está muy bien. Pero para que nos entienda la gente, o sea, te puede tocar el skin, te puede caer tal cual, o te cae monedas. Sí. Y con esas monedas... Comprar el skin. Pero hay un botón que pone ir a tienda, que está deshabilitado. Que yo imagino que el ir a tienda será ir, poner 10 euros, tener 300 monedas o 3.000 monedas y comprarte la skin. Claro, que a ver qué tiene sentido. Es la forma de monetizar el juego. Yo creo que lo monetizarán, bueno, aparte de que el juego se compra, será o mediante comprar monedas o más probablemente comprar cajas. O comprar. Porque comprar oro, digamos, es sencillo ir a lo que quieres. Entonces compras... dos veces, digamos, el oro que necesitas, compras lo que quieres y ya no compras nada más. Pero las cajas es aleatorio, no sabes lo que te va a tocar. Sí, ya has comprado el juego. Sí, pero por ejemplo Hearthstone abres sobres, no abres cartas. Pero Hearthstone es un free to play. O sea, no pagas nada. Claro. Aquí ya entras con una inversión de 70 o 60 euros por delante. O sea, como el GTA, que en el GTA Online compras dinero. Cuesta 40, ¿no? 30, 40 era. 40, 50, una cosa así. Sí, pero sí que es verdad que sería un poco putada que te den cosas aleatorias. Cuando ya has pagado el juego, cuando el skin está dentro del juego. Pero a lo mejor es como el food también. también, que compras cofres legendarios que también sabes que te va a tocar algo legendario. Claro, yo entiendo que no te debe tocar, por ejemplo, la caja básica es la azul y normalmente te toca mierda. Entonces puede ser que haya varios tiros de precios para distintas cajas. Exacto. Por lo menos que te garantice un épico. Una caja sencilla, 3 euros, una caja legendaria, 10, yo que sé, algo así. Sí, bueno, estamos haciéndoles el juego, estamos haciendo básicamente, el trabajo, sí. Estamos haciendo de testers. Pero bueno, juego muy bien. Yo... la anterior beta la verdad es que no jugué mucho primero por el aluvión de juegos que teníamos en noviembre, sí. Y demás, y luego porque no sé, a mí el sistema de progresión yo no me enganchaba, no me daba algo que yo necesitaba. El toque de los... y esta semana acabamos el podcast la semana pasada, me puse a jugar por esa misma tarde y no has dejado. Y le he echado ya unas 12 horas a la beta. Muy esta bien. Semana, o sea que me has enganchado con Carla y demás. Sí, he estado jugando con Carla y demás, sí. De hecho, vamos a jugar tanto a la beta que cuando salga el juego lo pagues y habrás amortizado el juego. Sí, o sea, ya habrás jugado tanto, sí. Y ojo que no os canséis del juego, que puede pasar también, sí. Yo de momento estoy jugando a mí me parece un juego difícil de cansarse. A ver, también depende de la persona, pero igual que yo jugué muchísimos años a Counter Strike o al Quake o sea me recuerda mucho a esos juegos de que el juego tiene bastante variedad como para, sí, no cansarte inmediatamente. Hombre, a mí me hace ilusión, yo ya habiendo jugado, que llegue gente nueva, sí, y jugar con ellos y enseñarles cosas y tal. Y encima, como puedes masterizar distintos personajes, como cada personaje es un mundo, no tiene nada que ver nada. Claro, o sea, puedes pegarte una temporada jugando con solo personaje y luego cambiar de personaje y aprender a jugar de nuevo. Yo que soy pro soldier porque soy el único que juega con mando. Ya. Cuando consiga dominarlo del todo y juegue con otro, sea como otro juego. Claro, sí. Claro. Además, a mí me gusta ir cambiando, pero entiendo que es una putada también porque no llegas a dominar ningún personaje. De hecho, esta semana sacó Blizzard un post porque mucha gente tiende a jugar toda la partida a la misma clase. Sí. Yo entre ellos, ¿vale? Porque todavía no manejo muchas clases y entonces me centro en una y ya está. Pero sí que es verdad que cuando, por ejemplo, consigues un punto, sí, y tienes que avanzar al segundo punto de conquista o lo que sea, a lo mejor por el entorno es mejor cambiar de clase, que, sí, toda la gente cambie o que, claro, un par de personas cambien, y no todo el mundo tiende a cambiar. Sí, eso va a estar guay, el aprender las combinaciones de clase necesarias para distintos puntos de... O coger de una mapa. Clase y ver que el equipo contrario te contrarresta esa clase, claro, muy fácilmente, entonces tienes que cambiar. Nos lo hicieron. Sí, sí. El último punto que íbamos a atacar, los enanos. Torretas sin parar. Las torretas. Las han nerfeado, ¿eh? Eso espero, porque dicen que... Pero, o sea, tenías que haber visto esa partida, tío, que, sí, estábamos... Frustrante. Todos, y era el mapa de Japón, este, ¿vale? Sí. Y el último punto, sí, el del dojo... Sí, que es jodido, ¿vale?, atacar eso. Habían puesto una torreta en una cornisa de arriba que cubría una de las puertas de acceso y la otra torreta en el punto contrario para cubrir la otra puerta de acceso. No conseguimos entrar, tío. O sea, pues, era horrible. La fase está... que está nevada, sí, que llegas a un punto que hay una zona, hay como unos elevadores y hay unas plataformas que sobrevuelan, sí, la zona, no sé si me explico, sí, sí, vale, sí, que hay, sí, plataformas, pues el genio, porque ese tío era un genio, llegó y en la plataforma esa que se mueve automáticamente, sí, plantó una torreta en una plataforma y otra en otra, claro, entonces era automático, no, sí, o sea, claro, te pillaban porque andabas y como eso iba dando vueltas, sí, por el mapa, pues siempre te crujía, sí, la torreta. Ayer vi un screenshot de Carla y esta gente y se habían hecho una partida, en la LAN party esta que estaban, sí, haciendo Mickey y demás, sí, hicieron una partida de todo enanos. Sí, lo vi. Es horrible. Puede ser brutal. Es muy lamer, pero... Pones 20 torretas, tío. O sea, no hay límite, ¿no?, de torretas simultáneas. Supongo que no. No, una cada una, ¿no? Uno por personaje. Sí. Vale. Wow. Pero, hombre, seis tíos disparando con sus seis torretas, a ver quién entra ahí, ¿sabes? A ver, claro, lo mejor de la actualización de la beta, sí, es que ahora permite partidas personalizadas y privadas, que antes no se permitía. Claro, podrás probar cosas. Dentro de la privada han puesto un modo de juego que es muy divertido, que al fin y al cabo, como cuando haces una privada pierde el carácter competitivo porque no subes de nivel. No ganas, caja, no ganas experiencia. No ganas nada. Es para reírte. Han puesto un modo que es el aleatorio. Cada vez que respawneas, llevas un personaje diferente. Entonces, claro, son las risas porque... Sí, porque a lo mejor no sabes jugar. No sabes jugar con ese tío. No, pero por otra parte, viene muy bien. Para practicar. Porque yo no había probado ciertos personajes que en apariencia no me llamaban porque, no sé, no... Y los he jugado, se me han dado bien y ahora los uso, los personajes, porque me molan. Entonces, es muy divertido jugar con amigos, una privada. Aparte, pues, poner que el especial, la Q, se recargue todo lo rápido que tú quieras, en plan de que casi bajar siempre, el cooldown. Casi siempre con especial. O que cuando mueres, el respawn también sea morir y renacer, sí, que no tengas que esperar los 6 segundos. Qué guay. Creo que es un puntazo, que es muy divertido jugar. Sí, va a dar juego este año. Mola. Oh, novedades que hay respecto a la anterior beta, que no lo hemos mencionado. Ver, escenarios, tenemos, modos y personajes. Sí, tenemos tres personajes nuevos, que son el ninja, que es el hermano de Hanzo. No me acuerdo de su nombre. Genji. ¿Es cómo? Genji. Sí. Genji. Que es rollo, sí, Raiden, Grey Fox. Sí, exacto, es algo así. Sí, los fans de la beta decimos alguna chorrada, perdonadnos. Estaba ya... Lo siento corregirte nada más, vale, empezar, ya estaba. Antes la semana, dos semanas antes de cerrar la beta, los pusieron. Claro, o sea, los pusieron en la BlizzCon cuando los anunciaron en la BlizzCon, los pusieron. Eso es verdad. Yo considero que son nuevos porque para entonces yo ya había más o menos dejado de jugar. La que sí que es la Otaku también es. No, también los tres personajes estaban en la última semana de la beta. Vale, vale. Yo voy a seguir insistiendo en que son nuevos porque los pusieron por el fanservice y ahora es cuando realmente los habrán pulido. Bueno, están el ninja, está la japonesita con el mech, con el robot. Diva. Rollo Ghost in the Shell. Que mola un huevo porque la probé en plan por las risas y mola un montón porque empiezas con el mech, ¿vale? Esto es el mejor ejemplo de que Overwatch, cada personaje es un mundo distinto. En esta tía vas con el mech, disparas y tal, tiene un escudo, es un tanque, básicamente. Y cuando te matan, no te matan, te explota el mech y sales del mech rollo Titanfall y tienes una pistola que puedes disparar. Cuando se te carga el especial es llamar al mech otra vez y volver a subirte en él. Si estás en el mech y te cargas el especial es que el mech se autodestruye y tú sales del mech y escapas. Además, hace un cojón de daño. Sí, hace un montón de daño. Un rango increíble. Llegó un momento que pillé al gordo este del escudo, ¿cómo se llama? El Reinhardt. Al Reinhardt lo pillé dentro de una cabaña, lo tenía ahí y le hice explotar el mech. Y le reventó. Entonces ese personaje mola mucho. Luego está la esquimal. Sí, que no me acuerdo cómo se llama. Esa no he probado. El secador. Es como un activista. Los muros de hielo, ¿no? Sí, yo la llamo un activista ecológica. Esquimal. Yo la llamo Elsa. Yo Pumuki. Pumuki. No sé. Pumuki. Pues esa no he probado. No sé cómo va. Putea bastante porque te congela. Divertida. Te ralentiza. Además, te ponen muros y no puedes pasar. Sí, y, sí. Muy bien. Vale. No, y congela con la pistola. Cuando mantienes 5 segundos, congela. Pero si aguantas el clic derecho, carga una estalactita ahí afilada de punta. Y si estás congelada, te mata. Sí. Y no, y si le pegas un headshot. Sota uno, si se la clavas en la frente, lo matas también. Qué bueno. No, está bien el personaje. Y ya está, ¿no? Son tres. Sí. No me he dejado ninguno. Vale. Por ahí, esos personajes. Aunque Marquín no decía que ya estaban, pero vale. Bueno. Y mapas nuevos sí que hay. Sí. Yo mapas nuevos, el único que he visto... El de Japón, este nevado. Y el de Hollywood, este. Bueno, el de los escenarios. El de Hollywood, yo lo vi que en la BlizzCon cuando lo presentaron. Sí. Ese mapa lo vi. El de Nepal. El de Nepal, sí. Que yo no lo he jugado todavía. Que ahí se juega al nuevo juego, al nuevo modo. Sí, control. El que tú y yo jugamos, que era rollo ciudad, era rollo ciudad súper tecnológica. Sí, con todo vacío, había precipicios por todas partes. No me acuerdo cómo se llamaba el mapa ni dónde era. Parecía como una especie de Tokio futurista. Nos hemos documentado de puta madre. Sí, bueno. A ver, hemos jugado, quiero decir. Qué mejor forma de documentarse que jugar. Pero bueno, sí, hay varios mapas nuevos y se ve que están bastante guay. Y el modo de juego. Y el modo de juego. Y el modo de juego de... Sí. Sí, es un control, ganas un punto y luego siguiente ronda. Sí, es de un solo es punto. Es permanecer en una base X tiempo hasta que rellenas el porcentaje. Eso es. Correcto. Sí. Por sacarle una pega a Overwatch, porque parece que somos aquí unos fanboys locos y tiene sus pegas, y yo ya empecé a encontrarme pegas en partidas con randoms que la gente no va a cumplir el objetivo. Bueno, pero como todos los... Pero en Call of Duty, por poner un ejemplo, o en Battlefield... Si no cumple tu equipo el objetivo y pierdes la partida, pero tú has hecho un buen ratio de muertes bajas, más o menos tú te das por satisfecho a ti mismo y dices, bueno, he matado mucho. Pero es que aquí realmente, como no hay ratio, o sea, pierdes la partida. Pero y... ahí vamos a tener que. O sea, ahí sí, vas a tener que tragar con eso. Vas a tener que tragar igual que tragas en LOL a veces cuando te pasa lo mismo, ¿sabes? Que la gente no sabe jugar. Es algo que no entiendo porque no dan puntos por matar. Ya, o pero sea, da igual. Entiendo que también que ahora mismo pues la gente no sabe jugar, la gente está aprendiendo a jugar. Es algo que la comunidad era. ¿Sabes? Reajustando. Sí, automáticamente. No veo un juego tampoco muy de matar, sino. No, o sea, los personajes no son tan contundentes. Claro. No, de hecho, no hay ningún modo de juego de tickets, por ejemplo, de matar X personas. Deathmatch no hay. No hay. No, no hay. Espero que no haya. No es un deathmatch, es un juego de jugar como equipo y cumplir los objetivos y tal. Y el matar es parte de eso, pero no es el. Sí, pero matas por un bien. Por un logro mayor. De hecho, cuando te pones a jugar en equipo y dices, vamos a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Cada uno, pero ya no solo lo que hay que hacer del objetivo, sino cada uno que juegue su rol de verdad, el que es healer, el que es tanque, el que es DPS, que vaya a lo que tiene que hacer. El juego es súper satisfactorio, es divertido, te apetece seguir jugando. El otro día, la partida que jugamos tú y yo, te acuerdas la Mercy que había, que estaba curando y lo estaba haciendo bien. O sea, es una gozada cuando juegas con gente que realmente... En el escenario de Egipto, que hijos de puta, no nos dejaron hacer nada. Ya, pero cuando juegas con gente que realmente está... jugando su rol, es una delicia de juego y es como una máquina, ¿no? En la que todas las piezas de repente coinciden y funciona. Yo ahora estoy en empezando a jugar Healer, que nunca había jugado Healer en ningún modo. A mí me gustó, yo lo probé. Y me está gustando, estoy jugando, y no me sé el nombre del personaje, estoy jugando con el Dalshim este, sí, que sí. va flotando, sí. que aparte mola porque para atacar tira bolas de metal a la cara sí. de los enemigos. Y mete bastante. Y mola porque los curas, o sea, es en plan de, oye, necesito curación, te giras, le tiras una bola de curación, que matas, pero mola sentirte el rol de que no solo estás matando, sino que estás ayudando a tus compañeros para sí. que ellos avancen. Sí, sí. No sé, yo todas las veces que he jugado con Mercy, te sientes como que estás ahí cuidando a tu equipo y yendo detrás de ellos un poco, ¿no? Como la madre que está ahí en plan de mega niños. Sí. Yo me veo más útil. Me siento más útil sí. dentro de la partida porque te quedas en la retaguardia un poquito observando cómo se sí. está desarrollando y ayudando. O sea, no te preocupas tanto en que no te maten claro. como de hecho, en ayudar. Esa clase, el healer, realmente es la mejor forma de ver cómo está funcionando la partida. Exacto. Es eso, porque estás más pendiente de ver qué está haciendo todo el mundo sí. que de ir un poco a la ofensiva. Está guay. Pero bueno, sí. bien. Sí, de hecho, el otro día, el mejor ejemplo de cuando Overwatch es satisfactorio para mí, que soy más de disparar de Call of Duty, es la partida esa que ganamos a última hora defendiendo pues una base que nos habían cogido como el 80% de la base, quedaba que pisaran dos del equipo contrario durante 5 segundos, ganaban. Y me gustó el que un random del equipo ponía portales para si nos mataban directamente apareciéramos ahí. Y es lo bueno de Overwatch, cuando hay sentimiento de equipo. Además moló porque llegaron a nuestra base en cosa de un minuto. Sí, y las otros 6 minutos de partida fue aguantar sí. como unos campeones. Y fueron 6 minutos de realmente juego en equipo con desconocidos. Y a mí es lo que me gusta de Overwatch. Cuando funciona bien, que suele funcionar bien más veces que otros juegos. Sí, sí. Correcto. Está muy bien montado para que más o menos te obligue, aunque no quieras, a tener que hacerlo bien para divertirte. Y eso es... Veremos cómo funciona en consola, que es una comunidad un poco más rata, para eso, más niño rata, más de matar, porque no están acostumbrados tanto como los peceros. Pero veremos, yo creo que en Play 4 y en One, cuando salga, no va a funcionar bien. Creo que no va a ser un juego para consola, pero bueno, ojalá. Habrá que ver. Ojalá cuaje, yo, ¿sabes? Yo creo que en consola lo que le falla, y parece una chorrada, pero creo que le da mucho peso, es el chat de texto. Porque sí. no todo el mundo le apetece hablar por micro, no todo el mundo habla el mismo idioma, pero un GG, sí. un go, un stop sí. o help se entiende muy rápido, y en teclado es intro. Le das a intro y has mandado, te has comunicado sin perder la atención del juego. Yo eso lo he visto siempre como un obstáculo para casi cualquier juego multijugador en consola, y sobre todo los MMOs. La comunicación. Sí, o sea, una cosa súper importante de cualquier MMO en PC siempre ha sido la comunicación por texto, porque la voz todavía, pues entre que todavía no había tecnologías de voz así. Que no quieres y tal. Y cuando querías con tus amigos, con tu guild, ¿no? Con tu hermandad. No con la parte claro. de gente. Que... Entonces, que en consola falte siempre ese nivel de comunicación es lo que a mí siempre me ha picado un poco de cuando han querido sacar MMOs en consola. Por eso Destiny no creo que como MMO no es exactamente un MMO. Por eso creo que Division tampoco va a ser exactamente un MMO. No se puede hacer un MMO clásico en consola por eso, porque falta la comunicación en texto. Y con los FPS, con algunos, entiendo que pasa un poco lo mismo. Call of Duty no, porque un poco vas a tu bola. Pero cualquier FPS que requiera un mínimo de organización, el chat de texto es súper importante. El Rainbow Six, ¿qué tal en consolas? Porque sé que no en PC estaba funcionando muy no bien. No lo sé, tampoco en consolas. Lo sé. Pero me pasa un poco igual. A ver, igual no tanto porque... El Rainbow Six es como muy obvio lo que tienes que hacer, y si quieres ya, ser más táctico lo vas a hacer. Es muy fácil que vayas con desconocidos, entren a saco, los maten, te quedes solo y te amargues. Sí, por ejemplo, cuando estuve jugando en PC, que bien lo ha vendido ahí. Cuando estuve jugando en PC, la gente tampoco usaba mucho el chat de texto. O sea, me parece un juego bastante light como para no usar el chat de texto, a menos que estés con tu gente, con tu equipo de gente, ¿no? Está un poco marcado lo que tienes que hacer. Entiendo que he generalizado un poco con el que en PC están más acostumbrados a comunicarse, pero yo creo que en consola Overwatch, si no arranca bien por pelotazo o por lo que sea, porque algún youtuber famoso lo coge y dice, guau, es la polla comprároslo, creo que no va a funcionar, pero bueno, ya. Ojalá. Ah, mira, un inciso, una noticia ahora que me ha venido a la cabeza hablando de Overwatch y en consola, Smite, no es el MOBA que se ve en tercera persona, llega a Play 4. Sí. Ya estaba en One. Están dando keys para... Sí. Ha sido un juego muy de YouTube. Sí. Yo lo conozco por YouTube, de hecho. Sí. Así que, yo lo he probado, a mí no me gusta. Tengo que decir que a mí no me enganchó. Me pilló la época que jugaba LOL y no vi la diferenciación como algo que me atrajese más. Entonces, yo compro Overwatch en Play 4, es decir, caeré en Play 4. Veremos si en un mes eso no arranca, pues ya lo venderé o lo que sea, pero me apetece jugar porque con mando en PC se juega muy bien. Cabe decir que yo tengo una tasa de acierto de más de un 30%. Deberías de probar, solo, no, además de por ti, otras clases con mando, porque me... pica la curiosidad de saber cómo sería. Porque a ver, Soldier es el evidente, ¿vale? Creo que es el que, mando, el es que el Call of Duty, más necesitas el... apuntar y precisión. Aparte, bueno, del el Hanzo, el arquero y tal, sí. Que sí que necesitas dar en el sitio. Pero que hay otros que no necesitas tanta precisión. Reinhardt sacar el escudo grande. Claro, por eso, sí, por eso. Con un gatillo y ya está. Que Soldier es de los más complejos porque tienes que acertar un proyectil. Yo diría Soldier, Tracer, Hanzo. Sí, esos son. Y no sé. Y Fara con el tema de los cohetes. Sí, Widowmaker. Pero Fara tiene como. Tiene un daño de zona. Sí, un de poco área, más sí, amplio de área. Sí, pero si quieres fácil. Acertar en el aire alguna historia de esas, es más complicado. Y más o menos domino Soldier. Es decir, hago buenas partidas. Sí. Nadie sabe que juego con mando. Que creo que son de los personajes más complejos. ¿Te imaginas que en el personaje saliese un icono de un mando arriba? Todo eso por ti. Sería muy humillante, sí, pero bueno, me defiendo. Pero creo que se va a jugar muy bien con mando en Play 4. De hecho, lo han diseñado pensando en mando. Sí, sí, sí. Cuando sí, no estaba confirmado. Nosotros olíamos consola y se notaba el feeling. Y veremos a ver si la comunidad se porta bien. Yo qué sé, ojalá triunfe, ¿eh? Ojalá, porque vicia, bueno. Es un juego que vicia. Pues vamos a otro vicio. Vamos a otro vicio. Este sí que, que es The Division. Ha salido la beta abierta. Hemos estado jugando. Yo solo pude jugar un rato ayer. Bueno, vosotros en realidad también empezasteis ayer, sí, ¿no? La empezamos ayer media hora antes que tú. Sí. Media hora antes que yo, sí. Alex y yo sí que estuvimos jugando el viernes por la noche, estuvimos jugando, pero la beta empecé. Porque teníamos curiosidad por ver el apartado técnico, un poco el rendimiento. Y tú dijiste que te iba mal. A ver, voy a definir mi mal. Yo en Ultra no me va a 1080-60. Vale. Vale, si no me va a 60... no veo por qué quiero jugar en PC. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Entonces, tenía que jugarlo en alto y ahí sí que me iba a 60. Vale. O sea, no es que me fuese mal, me iba como a picos de 30-40. Vamos a empezar con las diferencias de PC y luego entramos a lo que hemos jugado todos. Bueno. Yo voy a decir algo que es: voy a encender antorchas. Vale. Pero yo después de jugarlo en PC y jugarlo en consola, yo me lo voy a comprar en consola. Sí, sí. Porque, primera, Ubisoft ha hecho de las suyas con la optimización, es decir, que en bajo, medio, alto, para entendernos, el juego más o menos está bien optimizado, funciona bien, pero luego lo que es el Ultra, empiezan a meter opciones gráficas que le ponen muchas iniciales, un número y muchas X detrás, en plan de, ¡buah, esto corre más!, ¿no? Y que lo que hacen es que comen recursos y no dan un resultado, o sea, en la balanza... A 1080 que juego yo, otra calidad, cosa. Calidad-precio. De hecho, es una cosa que tengo que criticar de... O sea, mi época de jugar a juegos empecé en plan hardcore. Las opciones gráficas eran como todas súper obvias y lo más complicado era el anti-aliasing, que era en plan de, uy, no sé cuál elegir, 2X, 4X, MSA o FSA, ¿vale? Que era obvio las diferencias entre ellas. Ahora me meto en un juego de PC y me voy a las opciones gráficas y hay tantas cosas que no tengo ni idea de lo que son. Todo lo que no entiendo lo desactivo, porque no lo ni lo explican bien. Es que hay como cuatro o cinco tipos de anti-aliasing distintos. Y dentro de cada uno, dentro de ellos, diferente poder. Sí, varios tipos de varios tipos de ambient occlusion, hay un montón de cosas y encima ni siquiera te ponen una ayuda en plan de, oye, esto, o sea, me basta con que me digáis, esta es la mejor. Sí. ¿Sabes? Mira, eso sabes quién lo hace, Nvidia, en su página web y con su gente, siempre dos o tres días después de lanzamientos muy importantes, cosas que gráficamente sean muy bestias, GTA, The Witcher, sacan el driver específico. Y hacen una guía de optimización suya donde ponen en medio, en alto, todas las opciones para que tú con un slider haces así, deslizas y ver la comparativa en tiempo real. Pero eso lo hace Nvidia, o sea, lo hacen ellos porque quieren. Sí, sí, pero como soporte al cliente. En muchos juegos me bastaría con que el orden de las opciones sea en plan de peor a mejor. Y muchos no son así, tío. No. Tienes que empezar a buscar a ver cuál es la mejor. La gente, por ejemplo, las sombras no sabe que la mayoría de los juegos consume mucho la sombra. Sí, bueno, no sé por qué, pero consume mucho. Y hay veces que la sombra de medio a alto, la diferencia es mínima en 1080. Yo hablo de jugando en 1080, que es como yo juego. Yo entiendo que si juegas a 4K necesitas pulir más esos detallitos porque los yagis y tal. Pero para 1080 me sobra la mitad de opciones gráficas. Y luego, si le quito las opciones que consume muchos recursos y me quedo con lo que más o menos me va a 60 frames, la única diferencia es jugarlo de consola a PC, la única, son los 60 frames. Lo he jugado en PC a 1080 y lo he jugado en consola bastante. Y yo digo que la versión de consola es muy digna, con efectos, con partículas, con tal. A ver, ayer hablábamos de gente que decía que había efectos de PC que no se ven en consola y es mentira. Está. Prácticamente todo está. Está. En PC hay una opción que te dice que la ventisca afecte a los copos de nieve. Bueno, pues a lo mejor eso en PlayStation no está, pero es que tampoco lo necesito para... A ver, es el típico detalle que sirve para un poco screenshots y vídeos. Pero lo siento mucho, porque cuando estás jugando y pegando tiros, ese tipo de cosas no se ven. Y aparte a mí me pasa como a Framara. Yo estar 60 frames en un tiroteo, mirar al enemigo que tengo al lado, a lo mejor que me baje a 40 frames, me rompe un poco la experiencia. Prefiero jugarlo a 30, que sé que va bien, que meto el disco y ya está. Sí. Entonces simplemente decir eso, que lo vaya a jugar en consola, que estoy muy contento por jugarlo en consola, que el juego se ve muy bien respecto a PC. Y volviendo a consola y centrándonos un poco más en el apartado técnico, que esta vez me he fijado un poco más, creo han arreglado varias cosas que a nivel de técnico fallaban un poco en la versión anterior. Yo creo que el juego a nivel rendimiento va mejor, me da la sensación de que va todo como más rocoso, más estable. La textura es un poco lenta a veces, sí, puede ser, pero la verdad es que esta vez yo no lo he notado tanto. La otra vez sí que lo noté un montón. Lo que sí que he notado a nivel de destrucción, han arreglado algunas cosas. Lo de las lunas de los coches que os decía, en la beta anterior las lunas frontales y traseras no se rompían, y de hecho por eso la gente decía, wow, los coches ya lo han quitado, downgrade, pero las laterales sí que funcionaban como la gente esperaba. Y esta vez funcionan todas así. Sí, ayer descubrimos los espejos retrovisores que pueden reventar también, que los trozos que quedan en el suelo lo tienen física reventar. Propia claro. Es como, joder, y wow. Ayer me puse en una esquina de una pared random de un edificio y empieza a reventar, y la esquina la podías carcomer, ¿sabes? Como si fuera el Red Faction, ¿sabes? Sí, podías ir carcomiendo parte de la esquina. Una maceta de estas tochas de la calle, ¿sabes? Estas que son de piedra y tal, también lo mismo, empieza a reventar la esquina y se caían los trozos y se rompía. O sea, tiene un nivel de destrucción que yo no he visto en ningún juego, y menos un juego de esa escala. Luego otro detalle que me fijé y me flipó era, había una cornisa, ¿no? un como una caja en la calle que tenía nieve por encima, y con el viento veías como las pequeñas ondulaciones de nieve que salían de la caja, ¿no? De la capa de encima de la nieve, que fluía como el viento. El snowdrop este es brutal, tío, es brutal. Y ya te digo, son detalles que los ves cuando estás parado, o sea, que luego en combate no te fijas, pero que todos juntos hacen que visualmente el juego sea muy espectacular. Cuando empezó a nevar, tanto el gorro como los hombros y demás se llenaban de nieve del personaje, son detallitos muy tontos. Y luego la iluminación, que también es brutal. A mí el efecto que me sigue flipando es todo el tema de luz y humo volumétrico. Es algo que yo hasta ahora no había visto a ese nivel, el tema de cómo el humo, o sea, cómo la luz afecta en la nieve, en la niebla, en los humos, los rayos de luz como que pasan por el humo y lo iluminan parcialmente. Eso es algo que antes no pasaba, o sea, todo antes en un juego el humo solía ser sprites, entonces si el humo estaba en, si había un haz de luz, ¿vale? Entre sombra y luz, el humo solo estaba o iluminado o no iluminado. Ahora puede estar parcialmente iluminado por la luz que le está incidiendo, ¿sabes? Eso es brutal. Eso viene de Unity. De hecho, en el Assassin's Creed Unity había pisos donde había un poco de humo, y se veían particulitas y entraba el sol y las iluminaba. Y era increíble. Eso es. Y aquí está mejorado, ¿sabes? Y pasa con la niebla ambiental del... O sea, ¿te has fijado? Si ves una farola iluminada, un foco iluminado, cuando hay niebla, se ve como el halo que ilumina una cierta área de esa niebla. Es brutal. Técnicamente es acojonante. Como rebota la luz de todo. O sea, lanza llamas en la cara. Sí. Es acojonante. Sí. Y yo ya lo dije el otro día en un tweet. Si alguien cree que este juego visualmente es de Play 3, no tiene ni puta idea. Ya, pero bueno, o sea, es el odio a Ubisoft. El odio este juego todo técnicamente es acojonante. Es lo mejor que hay en esta generación. Y sobre todo es que hay sabiendo que tener lo que la mueve. Escala. Sí, hay que tener en cuenta la escala del juego. A ver, que es un MMO, que hay un montón de gente o más o menos gente conectada a la vez. Y el mapa. Y tiene que pasar lo mismo para todas las consolas. Que no tiene cargas cuando paseas por ahí. En media hora el aspecto del escenario cambia un montón, tío, porque las condiciones meteorológicas van cambiando. Ahora hay niebla, ahora nieve, ahora es de día, ahora es de noche clara y ahora es de noche con neblina. Ahora no ves más de 5 metros, ahora ves todo. O sea, es acojonante, tío. Yo flipaba con ese juego. Vale, y ya volviendo al juego en sí, la intro... O sea, la beta empieza igual que la anterior. Han añadido solo una cosa. Han añadido una misión. Es una misión de la primera de la era tecnológica, se supone, veremos en el juego completo, que es en el metro. Se supone que es el metro ese que está haciendo Calatrava al lado de la zona cero. La misión mola muchísimo, porque realmente es una morgue improvisada en el subsuelo de Manhattan, lleno de cadáveres, de bolsas con cadáveres y también de ataúdes con la bandera de los Estados Unidos cuando hay un funeral de guerra y tal, pues lo mismo. Y esta es ir bajando niveles sin parar, tiene una pequeña mecánica de puzzles de conectar relés de potencia para iluminar la zona, y está el típico de lleva una cosa mientras te salen oleadas de enemigos y los compañeros te protegen. Y llegas al fondo del todo, donde hay un boss que es un tío gordo con lanzallamas que tiene un rango impredecible con el lanzallamas, que es bastante complicadete si no te lo tomas en serio, si no usas coberturas. Tiene su propia mecánica, porque le puedes dar en ciertos puntos del enemigo. Tiene como varias bombonas que les quitas una porción de vida más grande. A haciendo eso. Eso es lo que he hecho de menos en Destiny, tío. Que tengan Destiny, que no sean esponjas. Destiny no tenía eso, ¿sabes? No tenía mecánicas, los bosses, la mayoría eran dispararles hasta que se mueran. Y aquí, por lo menos, han aprendido de eso y han dicho, oye, pues sí, los bosses tienen que tener una mecánica, ¿no? Y hay bidones explosivos. Claro, en ese claro. Sitios, o sea, tal. Ese tipo de cosas. Una cosa que sí que he hecho de menos, un poco más de contexto histórico, entiendo que tampoco nos pusimos a entender de qué iba la misión del todo. Luego lo entendí. Básicamente estás restaurando la electricidad para que en el centro de control tengas la tecnológica que pueda funcionar, que tengas internet, tengas electricidad y tal. Pero la historia que te cuenta el juego desde el principio es todo muy en plan de repente estás en mitad de la historia. Pero la beta empieza con el juego empezado. La beta es nivel 4. En el helicóptero, ahí sin más. O sea, todo lo del helicóptero con la chica esta que te dice no hay tiempo para confiar, pero vamos a hacer una... O sea, no es el principio del juego. No, el juego no empieza así. El juego empieza antes. Te has saltado el tutorial, ya eres nivel 4, ya... Vale, yo pensaba que el juego empezaba ya en mitad de la historia. Digamos que el juego empieza cuando llegas ya a hacerte de The Division y entras ya a hacer misiones para The Division. Vale. Salió un tráiler, ¿lo visteis el otro día? ¿El tráiler de Yesterday? No. No, no. Pues explican un poco lo que ha pasado. Es gente normal que al final tenían ciertas nociones militares o fan de supervivencia y se han metido en The Division. Sí, todo eso más o menos todo eso lo entiendo. O sea, realmente la base de la historia realmente la sabemos. Si hemos visto los trailers y hemos leído los textos, pues sabemos lo del ataque bacteriológico biológico. En el Black Friday. En Black Friday y tal y cual. Mi problema era simplemente no sabía por qué estábamos haciendo la misión del metro hasta que al final llegamos a la base, lo entregamos y vemos que es que hay un tío que hemos rescatado que era el que sabía de todo esto. Sí, yo creo que son las misiones del principio juego que menos cuentan y han elegido las más normales, las que no importan tanto en la historia. La primera de la ala médica consiste en rescatar a una doctora que tienen los malos secuestrada. Claro, pero en la misión llegamos a ver a la doctora porque en el bar, la que está cuando salen del fondo. Que además te dice protege la y te sale su vida porque está, si muere... como detrás de un asiento cubriéndose. Vale, vale. Entonces tú la rescatas, sigues yendo hacia el fondo, ella ya se vuelve, digamos, los otros la extraen pero y tú sigues yendo para acabar con todos. Está demasiado ocupado muriendo que no me di cuenta. Además sale su vida, que la pueden matar. Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale. Vale, pues eso. Sí. Básicamente eso. Me falta un poquito de eso, pero bueno. No, y abres el ala tecnológica y tienes una torreta, que es el gadget que han abierto. Que es muy divertido. Es una torreta automática con un trípode que tiras por ahí con un P90 anclado a un trípode y ya está. Lo tiras al suelo y empieza a disparar. Parece un perrete de esos que muerden al tobillo. Sí, así. Pero oye, funciona bien. Lo pusimos en puntos estratégicos y joder, limpiaba el mapa. Han ajustado varias cosas, han cambiado el armamento y tal. Sí, yo, Marquino se ve que lo decía, yo también lo digo. Me da la impresión de que los enemigos mueren más rápido en niveles normales. Y es que estoy un poco ahí con la duda porque es lo que os decía, que a lo mejor hemos asimilado el juego tanto que nuestro cerebro falla un poco a favor de la sensación de que matamos más rápido. Sí, puede ser, pero ya digo... Hay mucha gente que yo por Twitter lo he leído que también andan con esa sensación. Pero no lo sé. Quizás no sé. Es por eso. Me cuesta es una decidir, sensación engañosa porque también los primeros enemigos no costaban de matar en la primera, pero nos sorprendió porque... los veíamos con la capucha, con el chándal y decíamos, joder, aguantan más de 2 tiros en la cabeza. Ya, puede ser. Y ahora es que ya, digamos que lo tenemos absorbido y decimos, vale, les disparamos una ráfaga muertos. También, creo que dura lo mismo, también han metido que cuando haces un ataque crítico sale una especie de destello amarillo hace entender que le has dado un crítico. Pero me entero más de... Ahora en las peleas me entero más de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Lo veo más claro y veo más claro cuando les estoy haciendo más daño, ¿sabes? Es en plan, te da pistas de en plan de si disparas aquí le vas a hacer más daño. También hemos asimilado la interfaz gráfica, el HUD y tal, que lo veíamos un poco ahí. Pero... La primera vez beta me costó 2 horas. ¿Qué números son estos? ¿Qué es esto? Ahora sé que lo entiendo. Ahora, desde el principio ya lo veía y sabía, tenía claro lo que tenía que hacer, lo cual está bien. Sí, no sé si es que han cambiado algo, es que ya estoy acostumbrado, pero... Supongo que la costumbre. A ver, que le hemos dedicado la otra vez nosotros, le muchas horas. Entre pitos y flautas, llevaremos casi 15-20 horas. Esta beta no la he querido jugar tanto porque el juego sale ya en 2 semanas y no quiero jugar. Por no quemarlo. Es que ahora voy a jugar otra vez, por enésima vez, la misión del pasillo. Pero ahora va a estar muy guay. Irnos a sitios diferentes. Sí, no, yo tengo muchas ganas. La zona oscura, que tú la probaste por primera vez. Pero antes de eso han cambiado las armas disponibles. El Vendor, por ejemplo, ya no tenía algunas de esas armas. Exacto, ya no tenía Vector. O sea, han cambiado algunas de esas armas disponibles. De hecho, yo he cogido armas que la otra beta no cogí. El rifle tirador M1. Yo es que creo, o quiero creer, que el vendedor de la base va a cambiar su alijo cada día. O cada semana. Puede ser. Ojalá, o sea, espero que no sea siempre las mismas armas. Un rollo del Shur. Y que en cierto modo también que se adapten a tu nivel esas armas. Mola. En ese lo que me gusta es que mola porque cada vez que sale un juego de este tipo, el siguiente juego que sale está aprendiendo de todo lo que ha hecho el anterior. ¿No? Destiny 2 que ya está en... Habéis visto Ubi ayer mismo diciendo que el lanzamiento de Division quiere ser superior al de Destiny. Que quieren que sea el juego más vendido del año. Me lo creo, ¿eh? O sea, confío en la calidad del juego, es pues, muy bueno. Ah, sí, sí, yo estoy súper contento con el juego, ¿eh? Mira que yo también era muy escéptico, no tuve el hype que tuvisteis vosotros de esa semana estar locos, y cuando lo probé me gustó mucho, y esta beta me ha reafirmado que me ha gustado mucho. Entonces, ahora pasamos a la zona oscura, que es lo que yo también iba un poco escéptico, pero no tenía muy claro qué era, y ahora me ha gustado mucho. Pero has pasado por varias fases, la de negación, la de vaya mierda de juego, no sé qué. A ver, contexto. Ayer acabamos las misiones, entonces fuimos a entrar a la zona oscura, que es una zona delimitada del mapa, que es un poco free for all de sí. Hay otros jugadores. Es PvP. Pero es PvP no forzado, porque no tienes por qué hacer PvP. Realmente lo que hay son NPCs, enemigos, dando vueltas por ahí, como en los mapas normal. Y tú lo que se supone que haces en la zona oscura es buscar equipo. No hay misiones, por lo que he visto. Yo la adaptación más... creo que sería una especie de DayZ en idea, al menos. Claro, han cogido y han dicho, hostia, esto del DayZ y tal lo ha petado bastante, vamos a hacer una especie de DayZ light, ¿no? Entonces tú entras ahí y realmente otros jugadores son otros jugadores no hostiles en principio, no tienen por qué ser hostiles, pero sí que hay NPCs hostiles. Y los NPCs sueltan equipo que se supone que es mejor que el que encuentras en normal. Vale. Cuando tú coges una pieza de equipo, esa pieza de equipo no es automáticamente tuya, sino que la tienes en inventario que está contaminada. Entonces tienes que ir a ciertos puntos del mapa para llamar a un helicóptero que se lleva esa pieza contaminada, y entonces ya es parte de tu alijo porque allí la descontaminan, y cuando sales de la zona oscura ya esa pieza es tuya. Los demás jugadores no son hostiles, pero si alguien se le va el gatillo y dispara a otro jugador, se convierte en renegado. Cuando esa persona se convierte en renegado, todos los jugadores del mapa pueden ver dónde está ese jugador. Se hace y sus aliados. Y sus aliados. Que no tengan culpa. Exacto. Se mete todo el equipo. Exacto, como le pasó a mí ayer. Si alguien te mata, las piezas que tú habías recogido durante tu estancia allí se caen al suelo y cualquiera las puede coger. Pero si llegas tú a tu cadáver, las puedes recoger. Esa es básicamente la base de la zona oscura. Lo que ocurre una vez ahí ya es completamente libre. Ayer, por ejemplo, psicología empezamos... humana, ¿eh? Ya sí, sí. Lo loco que estés. Y está guay, ¿eh? Sí. Porque además me gustó mucho, me recordó mucho a Valencia en Fallas, que vas por ahí y vas escuchando petardos de vez en cuando, ¿sabes? Y no sabes de dónde vienen ni por qué los han tirado. Es que es tenso. Vivimos momentos diferentes a la primera beta. Sí, entonces nada, ayer cuando entramos, siguiente, pues fuimos ahí a buscar enemigos y a buscar equipo y tal. Y nos encontramos un tío que estaba persiguiendo a un grupo de tíos que eran renegados, entonces nos juntamos con él. Ah, el loco de la escalera, sí, él sí, solo contra claro, todos. Y lo seguimos a ver hasta dónde. Entonces vimos que los malos se subían a un edificio por una escalera, y el muy loco este se fue detrás de ellos y dijo, vamos a quedarnos a ver si lo vemos caerse, ¿no? Sí. Porque lo van a reventar. Pero no, nos estuvieron disparando desde arriba, pero nunca llegó a pasar nada. Entonces, de hecho, no. Yo estaba con el Franco apuntando a la cabeza del que se asomara y matamos a uno. Sí, sí, sí. Y nada, allí no pasa nada. Entonces nos piramos. Llegamos a entrar en una tienda, en una especie de tienda, un Macy's. En un Macy's o algo así, a mí me mataron, y ahí es cuando experimenté mi primera rabieta. Y es que cuando te matan, no te puede revivir tu equipo si te rematan. Claro. O sea, tienes el momento ese que estás en el suelo tirado, te pueden revivir, pero si te matan y tienes que spawnear en un checkpoint. Además, te dicen los más cercanos y tú eliges el que quieres. Vale, lo que me pasó es que hay dos combinaciones ahí. Una, que es mi primera queja, el respawn de los enemigos es demasiado rápido y repentino. No aparecen en un punto del mapa y llegan y vuelven a su zona, sino que popean. Es como cuando llamas a un helicóptero, aparecen de la nada. Claro. Entonces, yo cuando empecé en la zona que ya habíamos limpiado, y dije, bueno, pues voy a correr ahí hasta el Macy's. ¿Qué pasa? Que habían respawnado los enemigos. Entonces, claro, me empezaron a disparar y yo dije, paso de ellos, voy a seguir corriendo, y obviamente aquello no, me reventaron. Entonces me mataron. No, volví a empezar. Vuelvo a correr y me encuentro con gente. Claro. Y esa gente, pues, era hostil. El problema de la zona oscura es ir solo, no puedes ir solo. Claro, entonces, tuve un momento de rabieta ahí de me mataron dos veces seguidas. Sí, hicimos un salvador al soldado Ryan. Claro. Fuimos a por ti, de hecho. ¿Eh? Sí, y nada, pero bueno, es llegar a entender que en la zona oscura tienes que ir con mucho más cuidado, que pueden reaparecer los enemigos que has matado hace 3 minutos y que aparecen repentinamente y tienes que estar pendiente de ellos. Sí. Entonces, pues bueno, eso. Entonces, el problema del popping es ese. Cuando fuimos a llamar al helicóptero, lo llamamos, claro, y vosotros decís, bueno, a estar pendientes porque seguro que vienen enemigos. Y yo esperaba pues que fuesen rollo oleadas, ¿no? De que en el momento que tú llamas al helicóptero, pues aparecen, ¿no? De los lados empiezan a entrar. No, literalmente me giro y hay un tío en mi cara. O sea, había popeado en frente de mí. Y claro, eso pues me parece un poco feo. Espero que lo arreglen, no sé, que lo mejoren de algún modo, porque sería un poco chungo, ¿no? Que si tú estás en una zona en la que acabas de matar a 5 enemigos, que vuelvan a aparecer así de la nada como si fuera el WoW, queda un poco raro. Y luego tuvimos el momento tenso este de llamar al helicóptero y de aparecer dos equipos de gente más. Nos juntamos todos ocho ahí. Ocho tíos sí, no pero, hostiles. Pero eso, ese rollo tenso de que estás como corriendo por la zona, andando, mirándoles, saludándoles con emotes, pero te están apuntando y no tienes muy claro si en algún momento alguien va a disparar, rollo película. Y se nos ocurrió la maravillosa idea de decir, bueno, es una beta, nos da igual lo que pase. No llevamos equipo. Lo habíamos soltado ya. Sí, lo habíamos soltado. Ahora cuando llegue el helicóptero, elegir a un tío, lo matáis. Y los matamos a todos. Y no. Nos mataron. Tú saliste corriendo porque te daba vergüenza. Me sabía muy mal porque había saludado ya uno. Me había cuadrado y le había hecho el saludo militar y él me lo había devuelto. Éramos amigos. Puro fist. Pacto entre caballeros. Sí. Es un tío en calzoncillos en su casa, da igual. O sea, no. Ya, pero yo qué sé, es un código no escrito ya, ahí pero, de honor. Dilo, o sea, di que no vas a disparar, no os dejes ahí tirados no, y cuando pero, empezamos claro, a disparar sales corriendo. Sí que es cierto que le pegó un tiro, porque vale. Me puse lejos con el francotirador, en plan, bueno, si sale mala cosa, me puedo ir. Madre mía. Yo estaba ahí en la tienda de campaña con escondida. Ya, ¿no sabías meter un contenedor o algo así? No, no, yo, es que encontré el sitio. Yo es que estaba apuntando con la escopeta uno a la cabeza, a que dijésemos el ya. Claro. Y en cuanto dije el ya, pues empezamos a disparar y nos reventaron. Además, eran situaciones muy violentas, porque a lo mejor está uno esperando el helicóptero y te pones tú detrás sin tocar el mando, pero detrás plantado a un palmo de él, en plan, este tío trama algo, ¿eh? Sí, sí. Pero descubrimos que cuando mueres pierdes experiencia. Es una putada, bajas nivel, bajas nivel, pierdes ¿verdad? Experiencia, dinero, sí, bueno. El equipo que no hayas podido soltar, y llaves de la zona oscura que digamos tienen cofres, pero, y ahí, sí. Todo eso, o sea, el dinero, las llaves y el equipo me da un poco más de igual, pero la experiencia, que al final acabas el tiempo invertido en el juego y el tiempo no me lo devuelve nadie, es una putada. Desincentiva un poco el supongo que desincentiva el ser maligno, claro, pero sí. Creo que al final pero, la gracia ojo, del claro. Ojo, que si pasa la cuenta atrás siendo malo sí. Y no te matan, te recompensan. Dan dinero y experiencia. Ah, si eres renegado claro. Y sobrevives el tiempo... Que un renegado escurridizo es una buena opción. Yo creo que eso está más pensado para el juego. Cuando entras solo, sí, entras solo. Lo suyo es papá, pegar dos tíos y echar a correr. Sí, en sí, plan sí, de sí. No me van a pillar porque voy solo y esto soy una cuatro. Rata ahí. El problema es que te ven en el mapa. Pero bueno, cuando sales, si estás a correr y vas callejeando... Pero es que es, el movimiento de correr es infinito, no te cansas. Y ya. Es correr, correr, correr. Ya, pero molaría que no se marcase en el mapa, porque así podría ser más escurridizo, ¿sabes? Alguna habilidad que te lo mostrase, sí. Momentáneamente. Pero si, sí, el radar. Si alguien te dispara desde lejos, ya, lo vas pero, a ver. Por ejemplo, ayer cuando me escondí yo en la trampita esta, la sí. Tienda médica, si yo me pongo ahí, llamo el helicóptero, pongo dos bombitas y me escondo. Sí. Alguien dirá, uy, un helicóptero, voy a ver, uy, aquí no hay nadie. ¡Pum! Lo mato, pego tres tíos y me escondo. Hostia, es que puedo ser un... puedo amargar pero, la... Pero la... esperad que va a haber gadgets muy locos sí, en la zona claro, oscura claro, de pedir claro. El helicóptero y poner una torreta con ahí fuego. Ahí y va a haber cositas, o sea, sí, sí, sí. Va a haber... Bueno, yo supongo que todo esto, a medida que vayamos jugando, sí. lo irán puliendo y lo harán... Dos sabitas, ya. El playtest en beta es una cosa, pero el playtest en producción ya, cuando el juego ha salido, sí. Es cuando realmente ves si no, las cosas que has diseñado funcionan. No arriesgas de la misma manera. Exacto. Ya veremos. Pero sí, lo de la zona oscura me ha gustado mucho. Me parece. Es el mejor aliciente del juego. Sí, está guay. Y poco más en realidad, porque la beta eso sigue estando un poco cerradilla y tal, y no hay mucho más que hacer. Están los random events por el mundo. Y que salen dos semanas el juego. Sí, sí, ya, sí, sí. Ya hablaremos ya. Ya está requemado la beta. Está requemado. Bien, pues con eso acabamos el estamos jugando y nos quedan dos juegos por recorrer, que son lo que ha salido esta semana. Pero vamos a hacer un pequeño parón y ahora hablamos de ellos. Pues yo esta semana he estado jugando a Far Cry Primal. Lo conseguí antes, un poco antes, así con un poco de suerte. Y creo que es un juego que está causando muy poco ruido. Uh-huh. Hay muy poca gente interesada en él. Es como si la gente ya estuviese cansada de la franquicia. Es que la temática es un poco rara también. Sale en un momento raro, ¿eh? En febrero. Pero no hay nada tampoco ahora mismo como para ya, decir... Pero yo entiendo que yo entiendo por qué no es atractivo el juego. Tampoco llama... A mí no me llama mucho la atención. A ver, es un cambio radical en lo que es la franquicia de Far Cry, pero... Por lo menos no es lo mismo de siempre. No, eso está bien. El problema es que la temática, justamente... pero no sé hasta qué punto da el juego. Bueno, quizás un poco por eso, ¿no? Hay pocos juegos basados en esta temática. El juego más parecido sería el ARK Survival, no sé cuántos, que todavía no ha salido, que es un Early Access. Pero al fin y al cabo, la sensación que da igual un poco al principio es que han cogido la mecánica de caza del Far Cry y han hecho un juego alrededor de ella. Claro, es la principal queja es que la gente dice que es un skin. No, tampoco diría que es un skin. Un skin del DLC. El elemento de la caza del Far Cry convertido en juego. Yo difiero y ahora os voy a explicar bastante. Vale. Este juego está hecho por Ubisoft Montreal, aunque supongo que como Ubisoft siempre lo habrá ayudado a todos los equipos del mundo. Y a diferencia de los otros Far Cry, no hay modo cooperativo ni multiplayer. Es simplemente tu juego en tu partida sola. Han simplificado bastante en ese sentido. El juego son 10.000 años antes de Cristo, en Europa Central, en una zona ficticia que se llama Oros. Monte ahí por ahí perdido, de la mano de Dios. ¿Tiene Satisfying más o menos en qué año antes de Cristo? 10.000. 10.000. Antes de Cristo, justo el 10.000. Hay una película de que ocurre en ese momento. Sí. Además es coincidencia que es el 10.000 clavado. ¿Qué mes? Entonces, hay como un par de tribus. Están los Wenya, que es los que eres tú, que son los buenos. Y luego están los Uma, que hay al principio del juego, nada más que los ves que se están comiendo a otro tío. Y el compañero te dice, caníbales. Y tú dices, son malos. Entonces ya son caníbales, ya tienes tu justificación para estar matando Umas el resto del juego, ¿vale? Además los matas a pares. 10.000 años antes de Cristo y ya... Ya hay caníbales, sí. Entonces, los personajes hablan en un idioma de gruñidos y de palabras así un poco raras. No son gruñidos, ¿vale? Sí que son palabras porque yo he llegado ya a aprender alguna palabra, ¿no? Háblanos en ese idioma. Porque dicen algo así como tiri o tigri o algo así y es tigre. Vale, ¿vale? Cuando ven un dientes de sable o una cosa así, dicen tiri, tiri. Hablan en vasco. Hola. Y entonces... Saluda a Bori, que ha venido a vernos esta semana. A ti te lo subtitulan para que puedas entender un poco de lo que está pasando. Que estuvimos hablando del vasco, que no se entiende nada, pues más o menos. Un saludo a Bori, que lo hemos conocido esta semana. Sí. Me he perdido. Ah, sí, lo del idioma. Entonces, te lo subtitulan, pero es muy gracioso porque... Como que ellos tampoco se entienden muy bien en su propio idioma y te hacen el gesto de comer, te hacen el gesto de que me duele algo porque tengo un corte ahí o lo que sea. Entonces, bueno, es y bien. El juego al final es Far Cry, ¿vale? Tú llegas allí al juego y ya ves lo de siempre, ¿no? Las plantitas que tienes que recoger, los animales que los matas, los despellejas y con eso te creas un arco, te creas una mochila, te creas una granada, lo que sea. Sí, hay granadas. Echas de piel el animal. Sí. Tiras, tienes como bombas de abejas. Sí, qué bueno. Y las los envenenas. Bombas de abejas. Sí, qué bueno. Entonces, el juego ya... Sabes un poco, si has jugado a los anteriores Far Cry, ya sabes un poco de qué va todo. Existen también los puestos de control habituales, que siempre... Sí, hay todo, las atalayas todo. De Ubisoft. Las atalayas y tal. Sí. En este juego, en Primal, lo que haces es... Hay un asentamiento y tienen una pira. Entonces tú vas, matas a todos y entonces la enciendes y esa zona ya es de tu control. Y o sea, no son torres de telecomunicaciones. No son torres de radio. Vale. Que por lo menos no tienes que subirlas, que subirlas era un coñazo bastante importante. Entonces lo mismo, también hay niveles... A cada Far Cry yo Far Cry divido un poco el 1 y el 2 y luego 3, 4, ya son como bastante diferentes. De hecho, incluso diría que el 1 es una cosa, el 2 es otra cosa y luego ya el 3 y el 4. Entonces cada vez van metiendo más y más habilidades. Ya en el 4 tenías la senda del tigre y la senda del elefante, creo que sí, era. Sí, sí. Aquí hay un montón de ramas, hay desde cazar, desde recolectar, de pieles, de maestrar, adiestrar animales, etcétera. O sea, hay un montón de habilidades que... Hay que subir pero bueno, se sube rápido de nivel, entonces no se hace pesado. ¿Qué más? Ah, vale. Luego el argumento del juego no está marcado como estaba en el 3 y el 4, que digamos en el 3 están secuestrados, en el 4 tu padre, no sé qué, tienes que enterrar las cenizas de tu padre, no sé qué. El 4 era el más fácil, podías no hacer nada y pasarte el juego. Exacto, en 15 minutos. En este tú estás cazando con tu tribu, estás ahí cazando unos mamuts, de repente viene un dientes de sable de estos, se carga a todos menos a ti. Vale. Y tú tienes como que crear otra vez, juntar a tu pueblo, a los Wenya estos. Tienes que hacer como un poblado, una civilización ahí para rejuntaros y combatir a los Uma, a los malos. Vale, a los caníbales. Sí, entonces tú al principio del juego encuentras a una chica que es la que te ayuda a sentarte. Te dice que vayas a liberar a otros... a otros Wenya que están por ahí, que uno pues te ayuda, que es la experta en caza, otro es la experta en utilidad, en útiles, otro es experto en combate. Entonces los liberas y vas creciendo, vas haciendo crecer tu población. Uh-huh. De hecho hay habitantes. Tú cuando vas en un evento por ahí público, encuentras a unos que han secuestrado a los de los tuyos. Uh-huh. Y los van a matar. Si los liberas, te dices población más 4. Y para ir creciendo te exige que tengas una población. O sea, se han centrado un poquito también en construir tu propia pueblo. En el mismo pueblo, con los materiales que vas recolectando, además de bolsas y armas y demás, uh-huh, puedes construir también casas para estos habitantes e ir mejorándolas. Ajá. Y al mejorarlos, desbloqueas pues lo típico, nuevas habilidades o nuevos utensilios, etcétera. Entonces la trama no está muy marcada. Sí que hay un momento al principio del juego que viene como el jefe de la otra tribu, te pega un cabezazo, te deja como tonto y se va. Y dices, bueno, igual tengo que matarlo en algún momento, pero tampoco lo sé. Vale. De momento, o sea, no tienes una trama siempre más allá de sobrevivir y crecer aquello, ¿vale? O sea, no hay una trama política, no. Que bastante es en aquella época, ¿no? Sí. No hay un, pero no hay una sed de venganza ahí ni nada. Simplemente ¿te puedes, yo que sé, cortar con una piedra así infectada y te mueres? Y se acaba el juego. Y mover. Bueno, entonces la principal diferencia jugable es las armas. O sea, ya no hay lanzagranadas, ya no tienes metralletas, cambia todo bastante. Entonces sí que tienes el arco típico del Far Cry, que de hecho es el arma que más usas al final, pero tienes mazas a una mano, a dos manos, tienes una lanza, todas estas armas también las vas mejorando. O sea, es casi todo cuerpo a cuerpo. Sí, realmente sí. Luego tienes unas piedras así que son como cuchillos lanzables, que están afiladas, y luego tienes las granadas estas de avispas que las lanzas. Quiero ver eso, ¿verdad? Sí, eso me lo voy a ver, ¿no? Sí, os tengo que hacer lo que decías tú. ¿No puedes lanzar sapos venenosos? No he encontrado sapos, he encontrado cocodrilos, pero no. Lanzar un cocodrilo. Luego tampoco, los Far Cry, lo típico era llegas al puesto de avanzada este, al cuartelillo de los malos, y cogías la cámara, los prismáticos, los marcabas a todos y ya ibas haciendo. Aquí no hay prismáticos, entonces me gusta, tienes un búho que lo llamas. No. Que sí, que tiene encaja. El búho es como tú. Además, está el típico chamán. Luego te extrañas cuando digo que no me llama nada al juego. Que tira bombas. Pues el búho tira bombas. ¿En serio? Tira las granadas de avispas. Dios mío. Yo no desbloqueo esa habilidad todavía. Se toma. Es un videojuego. Es un videojuego. Pero entonces, el chamán este te hace beberte cosas raras, ¿no? Típico lo de los chamanes. Drojas. Y tienes tu camino espiritual con el que te encuentras con el búho. Entonces, digamos, aprendes a domesticar a los animales. Bueno, es sangrila de los Por esa vía. Entonces, el búho marca a los enemigos y además el búho puede hacer que. Puedes hacer que ataque a un enemigo y lo mate, a los enemigos pequeños, a los que no están reforzados, con las garras lo mata. Y entonces con eso ya lo marcas, que es marca la vergüenza diferencia. Que te mate un búho. A ver, que aquí estamos con las risas, pero no sabemos si hace 10.000 años antes de Cristo el búho tiraba bomba, que de abejas. Ninguno de nosotros igual, estaba ahí igual para. Se han extinguido los búhos tirabombas. No está documentado. Luego, otra de las diferencias es que puedes llevar un animal salvaje como mascota. Los hay de diferentes tipos. Hay como perro salvaje, que por ejemplo el perro salvaje tiene su habilidad de lotear a los enemigos cuando no lo tienes que hacer tú. Luego hay otro, sí, por ejemplo, el jaguar mata a los enemigos en silencio sin que se alerte a los demás. Luego tienes por ejemplo el dientes de sable, que no los mata en silencio pero es bastante resistente, puede matar a varios. Puedes montar a los animales, puedes montar a los mamuts, puedes montar a los osos y al dientes de sable también. Puedes ir ahí cabalgando. Bueno, encima un oso. Está guay llevarlo encima. Cogidas y a los pelos. Sí, sí. Luego está el típico guiño que siempre hacen en los Far Cry. ¿Cómo se llama? La zarigüeya. Está el hurón, que es el final boss del juego. Que te revienta a todos. Sí. Me acuerdo en el 3. El mapache ese, ¿no? Sí, no es que no sé qué animal es exactamente. Es un tubo de pelo. Sí, es una cosa muy pequeña que te revienta, básicamente. Sí. Era imposible porque no le podías dar. Y ese también lo puedes llevar como qué guapo. Y lanzarlo. Como mascota. Como bomba. Sí. Luego los... El mundo está muy vivo, hay muchísimos animales que te están atacando constantemente, al punto de que te puede ser pesado, ¿vale? Porque cada 2x3 tienes un jaguar o un lobo o un león que te está intentando matar, entonces tienes que ir o huyendo o matando todo el rato, que te, entretiene mucho en el camino. Pero los animales interactúan entre ellos, que ya lo hacían en los otros Far Cry, ¿no? Que se ponen, pues te ves a un lobo siguiendo a una manada de cabras o dos osos peleando entre ellos y que se muere, uno de los dos muere y tal. O sea, mola. Me ha faltado en el agua. Hay cocodrilos y hay un solo tipo de pez, que es por lo que he visto hasta ahora. Me ha faltado el Far Cry 3. Hay un momento que te tiras al agua y a lo mejor no sabes que hay tiburones y te atacan un tiburón blanco. Que tiene un quick time event, además. Te acojonas. Sí. Te daba un susto bastante importante. Y luego está tu perro, tu mascota, la que llevas, que la puedes acariciar, como en Metal Gear Solid. Qué bonito. Y a veces se pone a mear. Sí. El otro día estaba jugando y digo, ¿qué es ese ruido de agua que estoy oyendo? ¿Qué pasa con Ubisoft y los perros cagando y meando en los juegos? Es verdad, en el Division también ocurre. Lo hacen. ¿Ah, sí? Sí. Ah, es verdad, sí. Entonces, bueno, eso. Luego los animales también, por la noche, o sea, el juego tiene ciclo de día de noche también, y por la noche, además de que salen otros animales, también se hacen más agresivos y te dan caza. Pero tú puedes coger tu lanza o tu maza y le puedes prender fuego con grasa animal, creo que es. Le quita de durabilidad al arma, digamos, cuando llevas mucho rato ese arma quemada se te rompe, pero llevas, digamos, a modo de antorcha y los animales huyen de ese fuego. Joder, que mola bastante. Me parece todo complejo todo. Estaba con una lanza en llamas y me viene un lobo, le pego al lobo, el lobo se pone en llamas, el lobo empieza a correr, todo el bosque empieza a prenderse fuego. Qué guay. Pero le pegué una liada al bosque. Es como si extinguieron los dinosaurios. Todo el bosque, o sea, era de noche, todo en llamas. Salió una escena bastante curiosa y divertida. Tenía que buscar a un ciervo, porque lo típico que la misión te dice, el ciervo solo sale de noche. Entonces todo el bosque en llamas, el ciervo, no había quien lo encontrase. Ciervo chamuscado ahí. Así que tú eres el que hizo el incendio de Firewatch. Exacto. En realidad el Far Cry Primal ocurre en el bosque de Firewatch. Es rollo el pueblo este, la película de Shyamalan. Sí. ¿Sabes? Una sociedad ahí recluida, pues ya está todo conectado. Qué decepción de película. Y bueno, gráficamente me ha sorprendido bastante. Tiene momentos, sobre todo de día, cuando pega la luz entre los árboles y demás, que sí. Tiene momentos muy chulos. Luego hay trozos de montaña que es así todo muy verde, marrón, que ya no, entre el detalle no es tan alto, entonces ya se pierde un poco la calidad. Pero también me ha sorprendido que hay muchísima vegetación, muchísima de todas, así que se mueve bastante. Me esperaba, no sé, más cutrecillo y ahí sí que me ha gustado bastante. Y no sé, llevo como 7 horas de juego, un 22%. No 22% de la campaña, sino será 22% del todo el juego completo, del 100%. Supongo que la campaña será un 60%, una cosa así. Y me está gustando mucho. Lo estoy disfrutando bastante. No tengo una pega más allá de que... A ver, es Far Cry, sabes a lo que vas. A mí los Far Cry me parecen entretenidos, me parecen el juego del año, pero bueno, el 3 sí que me gustó mucho, el 4 sí que era más de lo mismo, del 3. Y en este sí que han hecho una apuesta arriesgada y un cambio bastante radical respecto a lo que llevaban. Sí. Bueno, en ese sentido a mí me parece muy guay que prueben algo distinto, ¿no? Me queja... No es lo más atractivo. Claro, ese es el tema, que de todas las formas en las que se podría haber ramificado Far Cry, no sé si algo... Claro, hace tiempo Ubisoft hizo una encuesta qué ambientación querían para el próximo Far Cry. Es verdad, sí. No sé si esta opción fue la que ganó o no, pero dieron Far Cry del oeste, Far Cry de... Far Cry en el espacio. Far Cry en el espacio. Far Cry con zombies. O sea, un montón de ambientaciones locas, posibles. Han hecho esta. No sé si es la que ganó o no. No creo, porque Far Cry en el oeste ganamos. Estaba pensando ahora con que estabas hablando de todo lo de la vegetación y tal. Podría haber hecho el videojuego del revenido. Es verdad. Sí. Más o menos. Al fin y al cabo, es más básicamente sobrevivir en el bosque. Yo creo que la gente no lo ha tomado. Está un poco fría porque se creen que es un Blood Dragon. Como un spin-off o una saga no numerada. Sí. Pero Blood Dragon era tan genial porque se reía de sí mismo. Sí, además, un juego que no se tomaba, muy cortito también. No se tomaba en serio a sí mismo. Y este, por el contrario, es un juego que sí, obvias lo del búho que tira bombas de avispas. El juego en sí, sí, no, es un juego que se toma bastante en serio. Que puedes mismo montar un dientes de sable, pero... Exacto. Pero joder, tú coges este juego y me preguntaron por Twitter, ¿puedes montar animales? Y hasta ese momento no lo había pensado y dije, bueno, mamut seguro, pero otros animales no lo sé. Pero en ese momento pensé, joder, yo quiero montar un dientes de sable, ir por ahí. Además vas con ahí y le das al R3 y el este pega y mata. O sea, enganchas, sí, enganchas los coches, enganchas al enemigo y le pega bocado en el cuello y le da un mordor. Además el juego tiene escenas, aparte de la de sexo esa que hemos visto, sí, el vídeo, que sí, no la he encontrado, pues, está buscando y no lo he encontrado, seguiré buscando. Quiero que la encuentres, quiero saber el contexto de eso. Seguramente ninguno. Hay instinto. Hay personas por ahí decapitadas o personas que les falta un brazo. O sea, cuando matas es contundente, puedes reventar brazos, cabezas y demás. No, de momento no hay, o sea, amputaciones y no hay ejecuciones, ¿no? Como el Doom un poquito. O sea, por ejemplo, si vas por detrás en sigilo y le das a R3 a eliminar, sí que le clava el como un hueso, un cuchillo así en el cuello, pero no. Qué se pena, ve más. Porque me gustaría que fueran pero sí que rudo, sí que te encuentras enemigos por ahí mutilados. Y luego, no sé, bien, a mí me está gustando. A mí es que me gustaría en cooperativo esto. No hay. No sé. No hay ni cooperativo. Es que el cooperativo del 4 funciona bien. 4 dientes de sable por ahí corriendo, sí, encima de, tirando flechas. Y claro, además puedes disparar flechas de fuego por ahí. O sea, me gusta el hecho de que sea tan rústico todo, que sea como tú y pegar y búscate la vida. Y me gusta recorrer mundo abierto, rollo DayZ, que es más supervivencia. Pero no me atrae tanto los animales y es como, me da un poco de pereza. Es un poquito más difícil, quizá, el hecho de que tengas que ir más cuerpo a cuerpo. Porque aunque el arco sigue siendo el arma principal, ya no puedes... porque el 3 y el 4 había un momento que conseguías el rifle francotirador con silenciador y los puestos los puestos de avanzada es que ni te molestaban. Ni avisaban, era tuyo. Todo era enseguida. Ahora ya tienes que jugar más con el animal que vaya matando por ti también e ir tú intentando que no te pillen, porque cuando vienen, pues vienen muchos y se complica la cosa. Es que ha salido en una fecha un poco rara, sabiendo que The Division se lleva todo el marketing. Sí, además, lo anunciaron es como dos relativamente juegos, poco. Dos juegos de Ubisoft, es muy seguidos. Largo, porque el Far Cry es largo. Los triple A, porque son juegos grandes. Y tan juntos, porque son dos semanas de diferencia. Claro, pero mucha gente no se compra Primal precisamente por The Division. Claro, porque son 70 y 70 ya es un pico. Yo lo entiendo. Pasó algo el año que se les juntó Assassin's y Far Cry 4, creo que fue, a la vez, prácticamente, con una semana de diferencia. Y The Crew lo tuvieron que mandar lejos, porque también se les iba... Ese año Ubisoft sacó tres juegos en cosa de mes y medio. Me encanta que Ubisoft no pare de sacar juegos gordos cada año. Es como, ahora mismo sois la mejor compañía en cuanto a calidad y cantidad. Además, no paráis. Far Cry Primal lo anunciaron, no me acuerdo si lo anunciaron a finales del año pasado. Fue, no sé si fue en el PSX o en una de estas, pero fue muy en plan, dentro de 3 meses sale, que fue bastante sorpresa. Pues respecto a otras campañas de marketing que ha hecho Ubisoft anteriormente. Oye, que se la jueguen, que Primal sea prehistoria, es como, ¿qué compañía no va a lo seguro ahora gastando dinero como han hecho en Ubisoft? Está muy bien. Luego que sí, For Honor, el nuevo que han anunciado, el AAA, que Ubisoft bien, lo está haciendo muy bien. Los Far Cry para mí son juegos entretenidos, que las horas que estás ahí te lo pasas bien. Y ya está. Yo intentaré sacar el platino. Como ya tengo el del 3 y el 4. Y este no te hace falta online. No, la ventaja que tiene. Y poco más que comentar del juego. Llevo 7 horas, a que me queda bastante por ver. He visto que a lo lejos hay un glacial, entonces entiendo que llegaré a la nieve y a ver cómo evoluciona el juego también por allí, que también no hay dinosaurios. Me interesa esa parte. No. El animal más raro es el dientes de sable. Es poco más. Luego el resto ya son todo normalitos. Bueno, yo le daré cuando esté baratillo. Este me lo reservo para verano, por ejemplo. Sí, a lo mejor un momento tonto de estos que no sabes a qué jugar, etcétera. Pues bien. Bien. Guay. Y el siguiente juego le toca a Marquino. Sí. Les hablé de Street Fighter. Esta semana se ha lanzado Street Fighter 5 y yo, que soy bastante fan de juegos de lucha, pues no podía faltar a la cita, ¿no? Entonces, por poner un poco de contexto, pues Street Fighter 5 está desarrollado por Capcom, como toda la saga, y con Yoshinori Ono a la cabeza, que es este japonés tan adorable que cuando sale las presentaciones da ese buen rollo, transmite su buen rollo a todo el mundo, que esté siendo aburrida la conferencia, él sale y anima. Que empezó en la compañía como programador de sonido en Street Fighter Alpha y Street Fighter 3. Luego hizo algunos pinitos en Devil May Cry y en la saga Onimusha. Y al final ya empezó como productor Chaos Legion y en Street Fighter 4. Fue él realmente quien revitalizó la saga con Street Fighter 4. Y luego participó también como productor en Street Fighter versus Tekken, que la gente se olvida de él, pero que es un juegazo muy... Todavía está por salir el Tekken Cross Street Fighter. Bueno, lo que han hecho ha sido que en Tekken 7 aparecerá Akuma ahí como un guiño, pero no es lo prometido. Y bueno, al fin, al lío. Street Fighter 5 llega 8 años después de Street Fighter 4. Hostia, no sabía que era tanto tiempo, ¿eh? Sí. Pero porque han salido muchos... muchas revisiones. Ya, bueno, siempre suelen, ¿no? A ver, el tema de las revisiones Street Fighter, más allá de que la gente criticar lo fácil es el modelo de negocio de Capcom, que es discutible, y aquí han vuelto a tener decisiones discutibles, sí que es cierto que el juego es competitivo. De hecho, es la piedra angular del Evo, de la competición anual de juegos de lucha. Entonces sí que necesita revisiones anuales para balancear. ¿Qué pasa? Que como esas revisiones para balancear, para el público concreto que compite, que es muy pequeño, lo que hacen es que mete los skins, los DLCs, y lo venden como una edición mejor, pues también para monetizar durante 8 años la entrega. Pero sí que es cierto que Street Fighter 5 introduce suficientes cambios, quita cosas y añade nuevas para justificar que sea una entrega numerada, o sea, que sea un 5, que den carpetazo a Street Fighter 4, que de hecho este año en el Evo ya no aparece, aparece Street Fighter 5 directamente. Y lo más llamativo es la exclusividad parcial en consola, que es solo PlayStation 4 y PC, y por el momento planes para lanzarlo en One no hay. Que pueda cambiar con las futuras revisiones el Ultra, el Super Street Fighter 5, pues es posible. Y bueno, a nivel técnico, yo lo estoy jugando en PC, como comento, y el juego visualmente entra por los ojos, está a muy buen nivel. Se mueve en un Real Engine 4, y quizás la mayor diferencia entre PC y PlayStation 4 es que en PC tiene una especie de motion blur cuando se mueven los personajes, que se puede desactivar. A mí me gusta mucho. Lo he visto en vídeos, es súper chulo. Sí, queda muy bien. En PlayStation es todo igual, simplemente que no acompaña tanto el movimiento. Entonces, cuando hay escenas muy rápidas, porque puedes combear muy rápido y hay ataques especiales muy llamativos, pues le da un toque, y la verdad es que queda bastante bien. Y bueno, respecto al diseño, decir que se ha reinterpretado a ciertos personajes, algunos con una versión más transgresora respecto al original y otros que son más conservadores. Sí, por ejemplo, Dalsim es un poco más diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí comento que Ken, que es mi luchador favorito, Ken también ha cambiado. Le han cambiado la cara, la han hecho más joven, le han cambiado el pelo, y por ejemplo el karategi, el mono que lleva, lo lleva abierto y lleva una camiseta interior, que siempre ha sido la versión roja de Ryu. Sí. En este caso sí que se diferencia mucho visualmente, y Dalsim sí que, por ejemplo, es súper viejo, o sea, lo han hecho como el típico... Además tiene pelo y todo, sí. No es el calvete de... Exacto, pero lo han hecho súper demacrado, en plan viejo, moreno, con la piel arrugada, como que está bueno, siempre al sol meditando, y eso envejece mucho, ¿no? Pero luego, sin embargo, hay otros como Ryu o Vega lo han hecho un poco más musculoso, siempre era más estilizado, pero al fin y al cabo, como lleva la máscara y la ropa es esta de torero, y Ryu es Ryu. Quiero decir que hay algunos que sí que han ido con una línea, que han cambiado un poco el diseño del personaje, y otros, Bison, por ejemplo, sigue siendo Mr. Bison. Le han cambiado los ojos, se los han puesto más claros, y a lo mejor un... ¿Somos los españoles los únicos que llamamos a Bison Mr. Bison? Buena pregunta, no lo sé. ¿Es Bison? Es Mike Bison. Podría ser Michael Bison, ¿no? No es Major Bison, no es como... No, pero es más fácil, le cambiaron el nombre. A ver, Mike Bison es el boxeador, Balrog, en Japón. Pero por un litigio, por burlas, entre comillas, de Mike Tyson, claro, se lo cambiaron. Pero vale, nosotros en España dijimos M, Mister, porque es un señor. Claro. No, pues perdonadme, o sea, para mí todavía es un Mister Bison. Todo el mundo. Para nosotros también, pero por eso digo que me hace gracia que los españoles somos los únicos que siempre decimos Mister Bison. Lo de Mister, seguro que somos los únicos. Seguramente. Creo que tienen muy interiorizados los anglosajones que es MR, que M punto no es... Sí. A ver, que hoy me he traído los nombres preparados para que no me pase lo del Naruto. Te he ido todo ese apuntado, no me lío. Vamos a ver a qué nombre nos podemos inventar. De hecho, el Bison, o sea, el último, se llama Vega en versión original. Están cambiados, respetaron a Sagat solo. Vale. Y bueno, a nivel jugable, comentar que del género de lucha es yo de lo mejor que he probado nunca. ¿Vale? O sea, es lo que más me gusta de lucha siempre. A nivel lucha, o sea, cuando te dan el pad o en el Stick Arcade, porque yo juego con Stick Arcade y todo el mundo debería hacerlo por un tema de que se juega mejor, es genial, o sea, es perfecto. Y a ver, por resumirlo, yo diría que es más fácil de aprender, pero muy difícil de dominar. Sí. Que al fin y al cabo es cuando algo es interesante, porque quien no quiere dominarlo se entretiene porque es fácil, y quien quiere echarle horas lo domina y se hace el máster, ¿no? Es además la gracia de Street Fighter, y por eso triunfa las competiciones, es por eso, ¿no? Por lo difícil que es de dominar a nivel alto. El tema está en que se ha ajustado mucho la curva de dificultad. Ajá. Para que captar público. Para aquellos jugadores que siempre han estado un poco atraídos por Ryu, Ken y por la saga, porque es una saga, 25 años cumplida este año, se metan al juego y realmente tengan ganas de probar unas partidas y tal. De hecho, cuando yo creo que con una hora de juego, más o menos, que eso se pasa en un momento, cualquier jugador novel podría plantar cara a más de uno en el online y ponerlo en apuros. No ganar el combate, pero hacer algo entretenido. Porque al fin y al cabo el sistema no ha cambiado. O sea, en Street Fighter nunca han habido combos combo per se. O sea, no es como en Mortal Kombat, que hay una combinación de abajo, puño, puño fuerte, abajo, círculo. A mí por eso me atrae más Street Fighter que otros juegos de Street de lucha. Fighter, en Street Fighter 2 los combos aparecieron casi que por bujo, por casualidad, por accidente. O sea, ni siquiera estaba pensado que fuese combo. Y eso se ha mantenido. Y tampoco tiene el combo, un combos a un frame, que se suele decir en el argot un poco del género, que es, por ejemplo, las a Guilty Gear, tiene combos a un frame, y Mortal Kombat tiene, no puedes fallar un frame. O sea, tienes que encajarlo aquí. Según qué casos, tienes entre 3 y 5 frames, que ya son, para meter el siguiente golpe y enlazar el combo. Entonces, quiero decir, es accesible, pero no simple. ¿Vale? O sea, se puede profundizar mucho. Y lo que mola es que es muy abierto, porque no hay combos cerrados. O sea, te haces tu combo, puedes encadenar y la verdad que muy bien. A ver, y básicamente las principales novedades que hay en el sistema jugable, con los mandos en la mano, es que antes teníamos el Focus Attack y los Ultras, y eso lo han cambiado por V, ¿no? V Trigger o V Skill y el V Reversal. Es decir, tú tienes una barrita y con la combinación de dos botones a la vez, cuando tienes la barra llena, haces un ataque especial que es único para cada luchador. ¿Vale? Por ejemplo, Ryu tiene una habilidad que absorbe un proyectil, un golpe y lo devuelve. Ken, por ejemplo, va corriendo, que no se puede interrumpir la carrera, y pega una patada que tumba al enemigo, ¿no? Y así, no he probado muchísimo los demás. Chun-Li, por ejemplo, hace una voltereta y hace un barrido y pega un ataque que deja atontado también, deja en stun al enemigo. Quiero decir que cada uno tiene su propio. Y luego, además, cuando tienes la barra llena, puedes entrar en un modo furia, digamos, rage, de cada personaje, que otra vez o modifican los ataques especiales o hace que saltes más rápido, que te muevas más rápido, que tengas mejor defensa. También cada personaje, es que es muy interesante, porque no se han limitado en decir, vale, esto hace lo mismo para los 16 personajes, sino que esto para este personaje es de una manera, pero con otro es otro tipo de juego totalmente diferente. Y por último, la barra X, que eso lo recuperan de Street Fighter 3 directamente, que es la barra de ataque súper especial, que se compone de tres barritas pequeñas, tres segmentos, y cuando gastas un segmento, por ejemplo, un Adyuken, es media luna para adelante y golpe y puñetazo, ¿no? Pues si haces dos medias lunas, sí, repites la media luna, los especiales, pegas un poco más fuerte, y cuando recargas toda la barra, si haces lo mismo, pero con los tres, haces el ultra. Entonces lo han simplificado, han quitado de combo, ¿no?, y lo han dejado más simple, que al fin y al cabo, pues, es más directo y es más, se asimila. Hay parry, ¿no? Sí, sí. Y el resto sigue siendo lo mismo, tres puñetazos, tres agarres, y y hay contras total, lo que es muy difícil meter una contra, porque primero tienes que tener la barra y luego ahí sí que es un frame, o sea, el timing sí que tiene que ser perfecto, la combinación de botones. Y nada, vamos a comentar un poquitín. El roster inicial se compone de 16 personajes, que a priori es corto. Por ejemplo, la semana pasada hace dos semanas traía Naruto, que tenía 100 y pico. Vale, este trae 16. Sí que es verdad que son 16 muy diferenciados, pero no dejan de ser 16. Y aquí es donde empiezan las pegas del juego. Y aquí es donde empieza la polémica que ha habido y las quejas de la gente. Es que ya empieza por aquí. Total, que rescata 8 personajes clásicos, que son Ryu, Ken, Mr. Bison, Vega, Zangief, Dalsim, Chun-Li y Kami. ¿Vale? Esos son los que vienen ya de Street Fighter 2, sí, para entendernos. De Street Fighter 1 tan solo viene Ryu y Ken, que eran los únicos que están en Street Fighter 1. Luego repesca 4 personajes secundarios, digamos, de otras franquicias, de otras entregas numeradas, que pues tampoco han tenido el mismo protagonismo, que son Breed, que es del primer Street Fighter, mira, también viene junto a Ken y Ryu. Nash, que es de Street Fighter Alpha, que es uno rubiete amigo de Guile. El del tupé. Y luego Karin y Mika, que son dos personajes femeninos que vienen de Street Fighter 3. O sea, que hayan recuperado a Verdi, madre mía. ¿Y no hay un tal Fang o algo así? No, ahora... Vale. Y luego han creado 4 personajes nuevos, totalmente nuevos. Que el primero es Fang, que es así como un asiático, como un japonés o un, no sé, un Shaolin, recuerda, que en el lore es el segundo al mando en Sadalu, es la mano derecha de Bison. Luego está Laura, que es la luchadora esta brasileña que pues ha llamado la atención por el exuberante diseño que ha tenido, ¿no? Muy japonés todo, que llama la atención, ¿no? Nekaji, que es como un salvaje, como me recuerda al protagonista del Primal. Vale. Es un salvaje y yo lo he descrito como una mezcla entre Akuma y Blanca, que no están y a priori no van a estar. Y me recuerda a eso, porque pelea así encorvado, muy físico, muy de cuerpo a cuerpo, ataques lentos pero muy fuertes. Y también tiene rollo Akuma, ¿no? Que los especiales cuesta cargarlos, pero son, vamos, devastadores. Y luego Rashid, que pongo, parece bueno, en plan que lo encajo como un personaje bueno, del aliado de los buenos, y es un árabe así ricachón que se dedica a recorrerse el mundo con un asistente al lado peleando, ¿no? Y hace así un poco de parkour y volteretas y tal. Bueno, esos son los cuatro nuevos. Bien, a todo esto se añadirán 6 personajes en DLC, que ahora luego hablaremos de los DLC, si se pagan o no se pagan, que también hay tuerca ahí, que vendrán Barlog y Guile de Street Fighter 2, Alex, Ibuki y Urien de Street Fighter 3. Ibuki me molaba mogollón, sí, en el 3. Y Yuri de Street Fighter 4. Que, pues sí, es el único que recuperan de Street Fighter 4. Y bueno. Y aquí ya es donde viene la queja del juego, es en los modos de juego, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que importa, a lo que vas a jugar. Es un juego que está totalmente orientado al online competitivo, además, por el tema del Evo, de Internet, de YouTube, de Twitch y tal, es un juego que está enfocado. Pero claro, no todo el mundo compite online y no todo el mundo le interesa porque o no tiene habilidad, no tiene tiempo, no tiene ganas de que lo vapuleen. Entonces, para un jugador tenemos modo historia, modo supervivencia, entrenamiento y versus. Pero ojo, el versus es solo local contra otro personaje, contra un amigo. No hay contra CPU. Vamos, es algo que no tiene ni puto sentido, que tú no puedas ponerte en versus y decirle a la máquina, juega tú con este personaje. Ya. Solo puedes jugar con otro mando, con otra persona que tienes al lado. Ya. O sea, no le veo el sentido de por qué no puedes, qué limitación hay en que no puedas elegir a otro personaje. El bot no está programado. Y no hay un... Claro. Puto modo arcade, tío. ¿Cómo no hay un modo arcade en un juego de lucha arcade? Juegas contra 8 y te lo pasas y ya está. No hay. Joder. Lo han suplido con el modo supervivencia, que ahora os contaré, pero no hay modo arcade. Y para mí es imperdonable que en un juego de lucha arcade no hay... Y es más, es imperdonable que en 2015 saliese Mortal Kombat, que tenía 200.000 modos de juego, que si minijuegos, que si la torre de los desafíos, que si el no sé qué, el patatín, el patadán, y este no tenga ni el modo arcade. O sea, es que es tela. Pero bueno, el modo historia, que aquí viene el despropósito del juego. El modo historia, que es un engaño porque no es un modo historia como tal, es que cada personaje tiene 3 combates, solo 3 combates por cada personaje. Es un prólogo, ¿no? Un prólogo, sí, de esa historia que va a salir luego. Exacto, más adelante. Es un prólogo. Joder. Que están, los 3 combates están hilados por imágenes, dibujos no animados, o sea, dibujos estáticos, que a mí lo que me dan a entender que son los storyboards que han usado para hacer otras cosas, porque están hasta hay algunos que están hasta dejados, que no le han puesto ni los ojos ni la han hecho la cara y la han pintado de color carne con a mí el todo me huele a que han ahorrado todo lo posible para poder financiar una Street Fighter de Movie 2. Ojalá. Es la única teoría posible. Claro, o sea, Van Damme es caros, ¿no? Y joder, tiene sentido. El modo historia literal tarda una hora en pasarse si eres malo. Ya. Como se te dé medio bien el juego, porque además no puedes elegir dificultad. O sea, juegas el modo historia y ya está. ¿Serio? Y es un preámbulo porque ahora en junio llega el modo cinemático, que han prometido un modo cinemático, modo historia al estilo del de Mortal Kombat, que es una pasada, pero es un juego de lucha, que más o menos durará hora y media, 2 horas. Pero llega, de momento son promesas. El juego ha salido, se supone que hay un Evo, ¿no? Sí. Lo han sacado con prisas para esto. Sí, eso lo iba a contar al final. Vale. El resumen iba a ser que da la sensación que es un early access. Para 70 euros. Y que de 70 euros, que lo han sacado ya para llegar al Evo. Porque claro, no pueden sacar el juego y a la semana el Evo porque la gente tiene que jugarlo y conocerlo. Bueno, luego está el modo supervivencia, que es el que personalmente más he jugado porque es lo más parecido al modo arcade. Pero esto es una chaladura total. Se les ha ido la cabeza. Que es, tú te coges un personaje de todos. Sí. Y... se trata de sobrevivir, hacer X número de combates con unos handicaps. El handicap principal es que no se recarga la vida, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que hacer puntuación. Cuando acaba el combate, con la puntuación obtenida, sumatoria de los otros combates, te da una opción, que es, por ejemplo, recargar la vida. Media vida, 8.000 puntos. Vale. Hay veces que te deja recargarla toda o mínimamente, eso es aleatorio. Toda es 25.000 puntos, que te lo restan de tu puntuación. Vale. Por 3.000 puntos haces más daño. Luego hay uno que te multiplica por 1000% la puntuación obtenida, pero de un toque mueres. O sea, tienes que hacer un perfect. Wow. Si haces un perfect, si ganas 60.000 puntos, pues por 1000. ¿Eso es solo contra CPU o también...? Solo contra CPU. Vale. ¿Vale? Entonces, cuando acabas todos los combates de la ronda, pues te da la puntuación. Y en función de esa puntuación, pues desbloqueas un... Te dan monedas del juego y desbloqueas un traje de secundario de un optativo y tal. Uh-huh. Pero bueno, y ahora aquí es donde viene la locura y la cagada, la chaladura, que no sé qué persona decidió esto. Y es que... Tú coges por dificultad, ¿no? Sí. Fácil, medio, difícil e infierno. Y la diferencia es que está en fácil tienes que superar a 10 enemigos. Bien. En normal 30, que ya empieza a hacerse bola. En sí. difícil 50 y en infierno 100. Ojo, si pierdes el combate 99, uh-huh. tienes que empezar desde cero. Joder. Y esto es una charadura porque solo hay 16 personajes y constantemente se te repiten los 16 personajes. Y además es que lo que cambia es el modo difícil es que te quitan más vida. O sea, hacen lo mismo. O sea, sí. es 100 combates exactamente igual. Una locura. Es, a mí yo creo que se les ha ido Han querido hacer el Dark Souls de los Street sí. Fighters. Pero, pero no entiendo que tenga ese modo en el que ya estás compitiendo contra una CPU y no tenga modo arcade. De modo versus contra un combate contra la CPU donde tú quieras pegarte. ¿Pero el modo arcade va a llegar? No. O no hay planes. Pero... A ver, pero me refiero crear el modo Street Fighter es un... siendo un juego arcade. Crear el modo arcade a esta gente le cuesta 10 minutos. Les cuesta una tarde. Poner un mapita con el avión, claro. Que vaya por países, exacto, y ya está. Que es lo que queríamos todos. ¡Japan! Sí, sí, exacto. ¡Spain! Y que claro. El malo final sea Bison. Y exacto. Pasa, sí, está, lo de siempre, joder. Sí. Street Fighter 2. A ver, en marzo, que está ahí al lado, que lo reseñaba así como diciendo que son 2 semanas, y por esto creo que por lo que vienen las prisas que dice José, porque si van a sacar algo en marzo es que ya lo tienen sí, para sacarlo. Sí. Simplemente que querían sacar el juego. Recibiremos gratuitamente el modo desafíos, que es un modo que sirve para ayudar y aprender a interiorizar combos. Lo que te hacen es que te dan un combo, una combinación de botones y ataques. Eso es como un entrenamiento. Sí, pero con desafíos, con marcadores online, con claro. logros, con desbloqueables y tal. Viene muy bien para aprender a jugar con cada personaje. No hay que dar de lado el modo desafío. A mí me gusta mucho. En el 4 le metí mucha caña uh-huh. porque me pica. Porque hay veces que no me apetece pegarme directamente. Quiero ser mejor. Hacer un combo que no me sale y paso la tarde. A ver, con todo esto que he comentado, lo que comento aquí es que me da la sensación de ser un early access a 70 pavos. O sea, en junio te llegará el modo historia, luego te van a llegar los personajes en DLCs, ni siquiera el modo este de las pruebas especiales, el desafío. Es que me da la sensación de que lo han sacado deprisa y corriendo o por lo del Evo o porque querían pasta y dicen, mira, lo saco. Pero claro, 70 euros, mucho dinero, tío, para lo que está por el valor intrínseco que tiene lo que está recibiendo, que es mínimo. Porque sí, como juego de peleas es perfecto, pero deja mucho de desear en cuanto a contenido offline. Ahora bien, online es la piedra angular del juego. El tema es que jugando online que tienes partidas igualadas, no igualadas, que esto es lo de siempre, y lobbies con tus amigos y demás. El tema está en que jugando online obtienes monedas, las uh-huh. Las Fighter Money, las monedas peleonas, ¿no? Que es con lo que compras luego los personajes de DLC, uh-huh. porque los DLC son gratuitos. Entonces, el tema es que tienes que jugar online. Y el problema viene cuando el online no funciona bien. Ya, ¿pero ya funciona bien o si solo los primeros días? No, sigue... Han sacado un parche, bla, bla, bla. A mí me sigue costando encontrar partida. Vale. Y me sigue contando. Me cuesta encontrar partida más. Me cuesta 5 minutos. Y para mí, 5 minutos es mucho tiempo mirando el buscador. Es un combate. Es que, no, y dos. Y el buscador, buscando oponente. No, dame un oponente. ¿Sabes? Entonces, una cosa que han añadido para suplir eso o para hacerlo más llevadero, yo creo que ellos conscientes de que eso podía pasar, es que tú cuando entras al online te creas una carta de presentación de personaje. Te pones tu nick, el país y eliges un personaje. Es como decir, yo al online solo voy a jugar con este personaje. Que lo puedes cambiar cuando tú quieras, pero no antes de empezar el combate, sino entrando a la personalización. Entonces, tiene un modo que es abrir invitaciones, por así decirlo, y tú cuando te pones eso, puedes jugar a cualquier otro modo del juego, a cualquier otro de los pocos modos de juego que tiene, y en medio de un combate contra la CPU te salta, has encontrado un rival. New challenge arrive. Exacto, juegas ese combate y te devuelven al modo. Pero claro, es un parche, porque yo si tengo una hora para jugar al mediodía, lo que quiero es jugar online, no quiero jugar dos combates online ni estar haciendo tiempo sí, en el modo entrenamiento. Entonces claro, si el online, que es lo fuerte del juego, el competitivo y tal, tampoco funciona, pues oye, lo estás descuidando la razón de ser de por qué tiene otro poco contenido por otra parte. Además, el online es crossplay con Play 4, pero dices tú que no va muy bien, ¿no? Depende. Es que yo creo que es problema de los servidores más que del propio crossplay. Además te indica cuando juegas contra... Eso mola. Te indica cuando juegas contra alguien de PS4. De hecho, le puedes decir que te emparejes solo con PC, si quieres. Uh-huh. Y luego entramos al tema de los DLCs, ¿vale? Porque aquí ha habido un poco de lío. La gente tampoco sabe cómo van a llegar. Los voy a tener que pagar. Son gratuitos. Va a haber expansiones. ¿Cómo...? Ahí hay un poco de lío. Entonces, el resumen es el siguiente. Los DLCs, en principio, son gratuitos. Los personajes, los trajes, etcétera, son gratuitos. Amén de que también son gratuitos los modos de juego, que eso sí que no hay que comprar nada. Entonces, ¿cómo compro al luchador cuando salga? O se compra con moneda del juego, la Fight Money, que se obtiene pues jugando online o jugando offline. Lo que pasa es que jugando online obtienes más que sí, jugando offline. O sea, offline tienes que hacerte los 100 combates del modo infierno para conseguir medio personaje. Han dicho que completando el modo historia que trae ahora el juego te da para un personaje y una skin. Ah. Bueno, bien. Lo puedes hacer varias veces, te da lo mismo. Sí. Vale. Entonces, el tema es que no sé si quiere alguien va a poder comprar monedas Zenith, que se llama. Que a lo mejor, pues no sé cuánto será el cambio, pero a lo mejor, pues por 10 euros obtienes 1000 zenis y con eso te compras un personaje para quien quiera saltarse todo eso. Pero vamos, es que si ya empiezas a sumar que el juego es un early access, que te viene a medias, que encima tienes que tener los micropagos para ahorrarte los 100 combates online para obtener un personaje. Sí. Joder, el juego se hace bola. Y al fin y al cabo es eso. A mí la sensación que me ha dado que me han sacado el juego a correr prisas para obtener financiación, para llegar al Evo, porque querían sacarlo ya y ya está. Yo el resumen del juego, mira, una frase que me ha adueñado de Twitter, que la leí el otro día y creo que lo resume también, que es la base del juego es tan buena como malo es el resto del juego, ¿no? Uh-huh. Y lo define perfectamente. O sea, como juego de peleas es un 10, pero como producto acabado que yo compro en una tienda a 70 euros... yo estaría enfadado. Y entiendo que la gente esté enfadada. Y entiendo que quien le han dado una copia de prensa para jugarlo en su oficina hace 15 días. Y que no son. Que la mayoría no son fans. Juegan no claro, y ya está. Pues le hayan cascado un 8, claro. Hombre, me lo paso bien, mato, gano combates y mira qué bien va el juego, ¿no? Claro, pero ponte la piel de un consumidor. Porque aparte con este juego ha habido un mamoneo con el tema de el juego ya lleva 2 meses casi o 1 mes y medio rondando. Hay gente que ya lo jugaba, gente que lo ha jugado en tal sitio, gente que se lo han dado. O sea, ha sido un poco... Sí. O sea, el rollo casual y tal no está mal, pero para quien está acostumbrado a los demás Street Fighters va a ser... Es que a mí me apetece jugar, pero me desanima ver las 70 euros y sabiendo que no tiene... Entiendo que si te esperas 5 o 6 meses el juego debe estar más completo, ¿no? 5 o 6 meses no, pero 1 año y 3 meses saldrá la revisión, la super... Sí, luego salió el Street Fighter 4 definitivo, que lleva todo, salió en Play 4 a 20 euros digital. A lo mejor espero. Han habido 4 revisiones, ¿eh? Sí. Me cabrea toda esa mierda de sacar versiones definitivas. Me recuerda cuando yo hago un proyecto y hago versión 1, versión 2 final, versión 2 final, final de verdad, sí. ¿Sabes? Es como, tíos, acaba el juego de una vez y sacando cuando pero está el que acabado. Pero hay en Play 4 digital, que es el de Play 3 remasterizado y tal, es el que tiene todo. Sí, todo. El 4, sí. A ver, el juego, si yo me lo traje, es una noche. No porque no me voy a traer la torre, pero si lo tuviese en Play 4. Sí, estaría y guay. Nos pusiesen unas pizzas. Sí. Y vosotros que no habéis jugado o que no habéis jugado tanto, los 10 primeros minutos me odiaríais porque en plan de, oh, no, déjame que juegue. Pero a la hora te lo pasarías bien porque me ganarías, harías cosas chulas, porque tal, no sé qué. Hay personajes muy diferentes, hay algunos muy divertidos de jugar. O sea, quiero decir que es un juego accesible para jugar con amigos. Es divertidísimo, pero para jugar solo es la peste. Para jugar solo es malísimo. Si quieres jugar tú solo, modo autista, te lo compré. Claro, yo, por ejemplo, es barato y para jugar solo alguna vez así que me... Porque es Street Fighter, porque visualmente es muy bonito y me entra por el ojo, pero yo no quiero... Es que no quiero jugar ni un solo combate online, porque no juego a Street Fighter desde el 2 para que voy a entrar. Mi única experiencia de combates online de lucha creo que fue el Dead or Alive 4, el que salió para 360 de lanzamiento. Sí. Que probé jugar online y fue nefasto. Además, ayer me pasó una cosa muy fea, y es que cuando acababa el combate y ganaba, no sincronizaba con el servidor y no me sumaba los puntos ni los logros de Steam. No sincronizaba porque había X fallo y tuve como 10 combates ganados que también tuve 10 perdidos, ¿vale? Para ser justo, pero no me contó lo bueno, pero tampoco me contó lo malo, pero yo quería que me contase todo, ¿no? Que para eso juego competitivo y juego partidas igualadas. Y luego tuve un par de desconexiones de gente que se fue, que ya ha dicho Capcom que lo va a penalizar, no ha dicho todavía cómo. Yo espero que lo penalice porque le estaba haciendo una partida muy buena y a mitad combate pues, se desconectó. Pues tío, no te metas a jugar igualada. O sea, métete a jugar no igualada. Métete ahí con los amateurs, ¿sabes? ¿Igualada qué quiere decir? Que sumas en el ranking. Ah, o sea, vale, igualada es ranked y la otra es... A ver, que a mí me dan el combate por ganado. Pero, por ejemplo, si le iba a hacer un perfect, ya no le hago el perfect. y aparte que es igualada. O sea, quiero jugar contra alguien que se lo está tomando igual de serio que yo, porque el juego me ofrece un modo no igualado. No es un, esto no es una cuestión de ser nazi en plan de, oh, no, no, solo los que sabemos jugar nos ponemos aquí. No, es que el juego te está dando una opción para el que no quiere tomárselo en serio. Joder, no te metas en lo de quien se lo toma en serio para desconectarte porque te enfadas, tío. A mí es eso algo que me repatea mucho, porque hay opciones. Pero bueno, en fin, que conforme vaya evolucionando Street Fighter y vayan sacando revisiones y se vayan sacando personajes, pues yo voy a seguir jugando, iré trayendo y haciendo comentarios, y eso es lo que hay. Quien lo juegue en PC, honestamente, y no va a sonar demasiado bien, pero quien lo juegue en PC, que no lo compre en Steam, que busque una alternativa, porque es que el juego no vale, lo siento, no vale los 70 euros el contenido que va a recibir. Yo he visto en Twitter un montón de gente cabreada con el de Play 4, lo compraban felices y luego decían, hostia, ¿qué le pasa a esto? A ver, no solemos decir esto, pero yo lo voy a decir. Yo compré un, se puede obtener una key para Steam y jugarlo online y tener el juego por 28, 32 euros, 35, más o menos un precio y tal. Que busquen opciones, porque 70 euros a mí me parece un precio exagerado. Y más si luego no vas a tener el tiempo para dedicarle a conseguir moneditas para desbloquear personajes, y encima te los vas a tener que comprar. Claro. Sí. Y dentro de un año te van a sacar el parche con los DLCs, con no sé qué. Es que tela, ¿eh? Pero bueno. Bien, pues eso es Street Fighter. Este mosqueo es Street Fighter. Sí. Es mosqueo de Marquino con Street Fighter. Es un 6 de momento, ¿no? De momento sí. Muy bien. Pues nada, si no te queda por comentar o rabiar nada más de Street Fighter, nos queda. Hacemos el corte final para las preguntas. Nos queda la última sección. Pues paramos un momento y volvemos. Bien, pues para acabar el programa, como ya suele ser tradición, vamos con las preguntas que nos habéis enviado. Así que nuestro corresponsal en internet, Muquita. ¿Yo? ¿No? No. ¿O Framara? Yo qué sé. ¿Yo? Vale, le oye. Venga, Framara. Vale. Nos va a leer las preguntas. Pues la primera es una de Gabriel, 3Gabox3, que nos hizo la semana pasada, pero teníamos muchas y dijimos, por favor, repetíndolas porque no nos da tiempo a todo. Y dice, bueno, ¿qué os parece que saquen en una store de un país un juego, en un lenguaje concreto, juegos que no están en ese idioma? Me explico, con la salida de Firewatch me hipeé porque leí por los momentos... cuando leí por el momento que solo salía en inglés. ¿Tenéis pensado sacar los subtítulos? Pero me parece un poco feo que en una store como la de España, cuya lengua el castellano, no saquen el juego en dicho idioma. ¿No podrían esperar a publicarlo cuando ya hayan sacado los subs en español, o directamente no sacar el juego hasta que tengan los subs de todos los idiomas que tienen pensado? Bueno, esto en realidad ya un poco lo comentamos, sí, cuando tal. Hablado. A ver, es feo, yo lo veo feo, y mira que a mí me da igual que esté con su presión o sin, pero entiendo que si sacas el producto en un país, deberías, que quieran jugarlo. Claro, deberías tenerlo como mínimo con subtítulos. Yo prefiero que lo saquen primero, y si no lo quieres, pues te esperas a la traducción. A ver, también, pero... A ver, es polémico. Me gustaría que fuera obligatorio. Que lo sacaran en castellano el problema es que si te esperas, a veces también te puedes, ahora en la época que vivimos de las redes sociales, por ejemplo Twitter y tal, que te puedes sentir un poco desplazado porque todo el mundo lo está jugando y tú no lo puedes jugar porque no entiendes el inglés, entonces y la otra es que cuando lo igual, vayas a jugar, claro, ya la otra que pensaba es que solo. Igual un consumidor casual va a la tienda, lo ve que no está subtitulado, pasa de él y luego no vuelve a él cuando salga los subtítulos, porque no se entera de que claro, son los subtítulos. Nadie te avisa. Nadie te avisa. Entonces, sí que creo que debería ser. De hecho, hay países en los que es obligatorio que por lo menos venga subtitulado. Sí, en Francia, por lo menos. Spiderman en francés. Que ni siquiera multilinguaje. Era solo francés. O sea, creo que han sido 70 euros. La peor compra que he hecho en la vida. Entonces, sí que creo que debería ser obligado, ¿sabes? Aunque eso implique, yo qué sé, una o dos semanas de retraso, me da igual. Por el bien por el bien común, estaría bien que esté por lo menos subtitulado. Pero, a ver, entiendo que también el publisher te puede marcar una fecha, tienes que llegar, pueden decir, bueno, esto es secundario. En realidad, cosas como los subs deberían correr más por parte del publisher. Al fin y al cabo es el quien tiene que cumplir la ley en caso de que hubiese una. Pues a lo mejor el mismo publisher dice, yo soy el publisher, me da igual, sácalo ya, pues ya está. Salen perdiendo ellos, creo yo. Sí, a ver, tampoco hay tantos juegos que saquen los subs luego. Son más Firewatch, no, Life is Strange, son los juegos, indies. Pero justamente son juegos en los que los subs importan más, sí, juegos más narrativos. La verdad es que sí. ¿Sabes? Fíjate, Walking Dead, Firewatch, Life is Strange. Al final son los indies que tienen que correr un siempre poco. Siempre voy a hacer lo de Walking Dead, que es apropiarse de la traducción que estaba hecha por los fans. No, pero que es curioso que juegos como Call of Duty, que un poco da igual el guión y tal, los tienes incluso doblados, y luego tienes los juegos en los que la narrativa tiene peso. Que quizá es porque esperan un poco a esos primeros beneficios para poder invertir. A ver, entiendo que son ajustitos de fase de yo no sé cuánto cuesta traducir un juego, pero no creo que sea una inversión muy muy cara. Supongo que también depende del tipo de traducción que quieras. Si quieres una traducción línea a línea sin contexto, será barato. Si quieres una traducción con contexto del juego, no sé, más. Pero bueno. El otro día, el juego este de miedo que ha salido esta semana, el Layers of Fear este, ¿no? Leía por Twitter que a una chica española le habían pedido el estudio que por favor le tradujese el juego. Vale. Y cuando digo por favor, me entendéis, ¿no? Sí, sí, por favor. Por favor, literalmente. Y claro, se había negado en plan de, no, a mí me lo pagas. Tiempo, sí, págame. Claro, págame. Bueno, total, que no le querían pagar a la traductora, pero luego han enviado a la prensa unos maletines guapísimos, una edición de prensa, un kit de prensa con un maletín, unas fotos y tal, y decían... Y un canapé. Conocemos una historia de círculo cercano de empresas de videojuegos que no pagan a servicios que contratan. Y decía, joder, a mí no me quieren pagar la traducción, que no se la he hecho, o sea, no está feo porque no lleva... Pero habéis invertido... Pero sí que o sea, no queréis invertir en mí, pero sí que habéis invertido en esto. Hombre, tío, que es la traducción, ¿sabes? Además que traducir tampoco es fácil, o traducir bien. No, traducir bien, localizar no es fácil, no es fácil, nada fácil. No es fácil, luego te encuentras con mierdas y eso es lo que pasa. Sí, pero bueno, yo os digo, o sea, en el sector, cualquier cosa que sea mínimamente creativa, ya sabéis que está el cáncer ese de que no te pago por trabajo porque, no sé, te gusta hacerlo. Es como, no, tío, o sea, eso no va así. Prefieren invertir en la maletita porque saben la clase de periodistas que hay en... No, porque la maletita tienes que comprar. Sí. Sin embargo, el que una persona te haga un trabajo que no es tangible... No es tangible. ¿Sabes? No le asocian un valor. Pues es una tarde, te lo ves y lo traduces. Y además, si te gusta hacerlo, ¿no? Es lo que te digo. Es que es así, tío, es así, es brutal. Bueno. Vale, más. Sí, la siguiente pregunta es de Sergio Bernard. Dice, buenos días. Quiero jugar a un juego que exprima un poco la Vita y estoy un poco cansado de tantos indies. Ya tengo Uncharted y Need for Speed Most Wanted. Me han hablado bien de Killzone y me llama la atención Dragon Ball Battle of Z. ¿Qué recomendáis? Que huya del Dragon Ball. Sí, yo del Dragon Ball, este no se lo han recomendado. No, le han hablado bien de Killzone. Vale. Y este le llama la atención, ¿no? Killzone está curioso, ¿eh? Killzone gráficamente está muy bien. Pues, Battle of Z huye. Y no sé qué más decirte. Estoy pensando en juegos tochos de Vita. Batman, Arkham... ¿Cómo se llama? No, Blackgate. Blackgate. A mí... Yo no lo he jugado, ¿eh? Eran 2D, ¿no? Era este tipo... Sí, es como el Assassin's Creed Chronicles. Estoy diciendo los tres juegos AAA que tiene la Vita. No sé. El Assassin's Creed... El Liberation. Y el Call of Duty de Classified este también. No sé. Es que AAA tampoco hay mucho más. Estoy pensando en el Tales of que hay para Vita. Está en español y está guay. Es un JRPG que es caro. Es un juego bien hecho. El Borderlands, lo que pasa es que creo que... No, pero luego lo apañaron con parches. Sí. En rendimiento. Pues ese juego, pues es tocho para jugarlo. Es que el Need for Speed se ve muy bien. Es que ha dicho Uncharted y Need for Speed es lo más gordo que hay en Vita. Es que no han invertido mucho en triples A como los entendemos por espectacularidad y tal. A ver, JRPG seguro que hay un montón, pero nosotros no tenemos que saber decir. El Tales of, no me acuerdo qué era. Había uno de que dieron también en el Plus, que nos dijeron, podéis jugarlo en cooperativo que mola, pero no me acuerdo cómo se llamaba. El Freedom Wars. Freedom Wars, exacto. Sí. Ese también dicen que está guay. Estoy mirando mi colección desde aquí. Hay uno que estaba bien, que era un shooter en tercera persona, que es de los primeros, que tiene un número. No sé qué, 73 o 43. Buah, ni idea. Estaba muy bien. Ah, el Wipeout. Wipeout. El Wipeout es cojonudo. Sí. El Wipeout está muy bien. Pero la verdad es que juegos con graficazos en Vita no está muy explotada. Luego, semi-triple A, sí, Teraway, pero es otro concepto. De todos modos, yo creo que en Vita... O sea, en Vita, pensar en que quieres un juego por los gráficos es interpretar mal la plataforma. Bueno, pero a ver. Tres años atrás o cuatro. No, pero es en plan de... Yo creo que es lo equivocado. Justamente en Vita no es una plataforma en la que deberías buscar juegos con buenos gráficos. Pero sí que empezó, digamos, diciendo... Sí, que quería con todo como esto. Eso. Sí, pero ya vimos los juegos con buenos gráficos que salieron. Ya, hay cuatro. No, y tampoco no eran especialmente buenos. Sí, además, Vita, justamente debías buscar juegos que se adapten bien a la plataforma a nivel de control, a nivel de tamaño y de juegos que vayan bien en lo que es una consola portátil. Por eso los indies lo han petado mucho, porque hay muchos indies que se han jugado muy bien en Vita. Yo, honestamente, el Killzone, un FPS en esos sticks, pues lo veo. Vale que el juego no está mal, pero no deja de ser una versión reducida, igual que el Uncharted era una versión de móvil de un juego de Uncharted, ¿sabes? Mira, estoy buscando el best looking game de Vita y mucha gente dice el Freedom Wars, que está muy bien. El Soul Sacrifice está muy bien también. Ah, sí, ese también era así una especie de Demon Hunter Cross, Demon Souls. ¿Los Persona? Sí. Sí. Las personas suelen tener buena... El MLB The Show de béisbol suelen ser muy buenos técnicamente, pero claro, te tiene que gustar el béisbol. Sí. Mira, dicen no sé, Wipeout siquiera... también. Gravity Rush es un estilo artístico diferente. El Dragon's Crown, pero claro. Ya es otro... Es 2D, ya te está yendo hasta casi... Muramasa y demás. Semi-indio, bueno. El no Tokiden, dicen que se ve muy bien... Pero ya nos vamos al terreno Japo. Sí. ¿Qué es donde se mueve la vida últimamente? Es donde está la alza. En las tiendas aquí ya vale. Están retirando. Uno que está muy bien. El Final Fantasy X HD Collection, que lleva dos Final Fantasy y se ve muy, muy bien. Sí, pero seguimos en el Japo. Ya, bueno, claro. No, mucha gente coincide en el Wipeout. La verdad es que el Wipeout 2048 es un grandísimo juego, además. Bueno, si te gusta la música electrónica, además lo vas a flipar. Hemos dicho ya unos cuantos. Sí, un poco los AAA. El Sly Collection, el Jak and Daxter, pero sí te a Play 3, es... Play 2, Play 3. Vale, y la última pregunta de señor Huevo Frito. ¿Qué juegos queréis que vuelvan o que tenga una secuela como un lavado de cara en su historia o jugabilidad? Como le ha sentado también a Tomb Raider, por ejemplo. Personalmente, voto por el próximo Assassin's Creed, un Splinter Cell, un Dead Space y, por supuesto, un Spyro nuevo, que es súper necesario. Sombra de Spyro. Alargada. Esta pregunta creo que ya hemos respondido alguna vez. Decíamos Red Dead. Red Dead, decimos Red Red y... Lo que queremos. Es que somos básicos para eso, ¿no? No queremos que vuelva nada así de hace mil años. Es que también vuelve todo, ¿no? O sea, sí, si no... Las franquicias siempre están ahí. No es rentable invertir, tanto, salvo Ubisoft, que es la que más arriesga. Casi todo es sagas conocidas que vuelven. Mm. Pero bueno, el próximo Assassin's Creed, a ver, con ese año de parón. El Egipto es el Empire, es el que estaban diciendo. ¿Qué hacen? Va a ser interesante verlo. A ver, a ver. Y luego una segunda pregunta que dice: por cierto, ¿soy el único que a partir de cierto momento en la historia se sentía constantemente vigilado y perseguido en Firewatch? Yo no, nunca llegué a tener esa tensión tan chunga. Creo que se acelera, igual es un poco el ritmo que tiene el juego, que se hace corto y no te da tiempo a llegar a ese punto. Como mucho, el punto en el que descubres, llegas al campamento ese. Sí, pero ¿sabes? Poco más. No voy a contar nada más, porque luego nos acusan de spoilers. Pero llegas a un sitio. Ahí sí que hay un poco momento de tensión de no sé si me están vigilando o no. Pero más allá de eso tampoco... No me sentí muy tenso. No. Sí que he leído en Reddit gente que dice lo mismo, pero... Supongo que va un poco cada uno. Sí, no, cada uno tiene su propio reflejo. Y ya está. Esta semana había poquitas preguntas, así que vamos con los lanzamientos de la semana. Far Cry Primal para Xbox y PS4 el día 23, creo que es. ¿No sale en PC? Sale en PC una semana más tarde, el día 1 de marzo. Ok. Sí, no sé, optimizaciones. En PC se verá bonito, ¿eh? Sí, porque tiene fotografía chula. Mola. Hitman Go Definitive Edition sale para PC, PS4 y Vita. También es el juego este de móviles. No sé si salió. No, te iba a decir Steam, no. Ya está en iPhone, sí. Que es este de que te vas moviendo por turnos. Es un poco como me el Lara precioso. Sí, Go como este, que salió también. Me parece súper bonito y nunca lo he jugado. Yo tampoco. A lo mejor me animo. Empieza una nueva temporada de The Walking Dead de Telltale, centrada en Mission, el personaje. El primer episodio, PC, PS4, PS3, One, 360, todo. Super Hot es un juego de PC. Hostia, muy interesante. ¿Sale en One? ¿El 25? Dime que sí. No, que lo quiero. Yo aquí tengo solo PC. ¿Cuándo sale en One? ¿Cuál es el Super Hot? El Super Hot es ese que es solo un FPS vectorizado todo. Vale. Que solo funciona cuando te mueves. O sea, el tiempo solo se mueve cuando te mueves tú. Sí. O sea, vale, si te quedas quieto, las balas se quedan en el aire. Disparas a las figuras y revientan en triangulitos. He visto algún vídeo. Sí, sí, muy buena pinta. Hay una katana que no aparecía en los primeros trailers. Es muy chulo. Creo que ha nacido un Kickstarter, si no me equivoco. Sí, yo lo quiero. ¿Cuándo sale en One? Y tiene muy buena pinta. Yo esto intentaré traerlo para la semana que viene. Mola. En el podcast. Pues igual me animo. Yo lo quiero. Si sale en One, por favor, lo necesito. Porque la idea es original. O sea, todo se para, entonces tú te mueves, puedes esquivar un poco las balas. De hecho, me parece. ¿Has visto algún vídeo, José? He visto algún vídeo, por eso digo. Pero el rollo en el típico montaje de juegos indie que viene y tal y cual, me parece como un giro, o sea, una forma de hacer un rollo combate por turnos modernizado, en el sentido de que tienes tiempo para pensarte lo que vas a hacer. Sí, exacto. Y en el momento, sí, he visto vídeos de eso. Sí, que los enemigos son rojos. O sea, tienes tiempo para pensarte lo que vas a hacer, pero en el momento que empiezas a moverte ya tienes que estar, ¿sabes? Tiene buena pinta. Tienes que hacerlo. Desde luego original. Es que los trailers están también montados como musicote y todo eso. Wow. Luego llega para One, PC y PS4, Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2, un juego que levanta pasiones realmente, ¿eh? Sí, en cada E3 y en cada mierda que hablan de él es como ¡guau! Sí, le dedica a EA siempre en las conferencias, le dedica media hora a las plantitas. Bravely Second, la continuación de Bravely the Found para 3DS, un juego que yo no lo he jugado nunca. La gente habla bien también de esta saga. Y por último, bueno, esto no es un lanzamiento, pero llegan las 2DS de los Pokémon clásicos al lanzamiento de las 2DS. Amarillo, rojo y azul. Cada uno basado en su juego. A mí me hace gracia porque... A ver, es un poco nostalgia. Más ediciones, nostalgia. El problema que se ha quejado la mayoría de la gente es que salen 2DS, que es la... Es la más asequible, es la más barata, pero también es un poco la más incómoda y la menos potente. Especialmente cuando Nintendo hace nada ha sacado una New 3DS con juegos exclusivos de New 3DS. ¿Cuántos hay? ¿Uno o dos? De juegos de New 3DS. Exclusivos. No habrá muchos, ¿no? Que me venga a la memoria, está el Xenoblade. Sí. Y iba a salir el Binding of Isaac y creo que ya está. ¿Y ha salido o al final no han podido? No sé. El normal, sí, el Binding of Isaac normal sí que ha salido para 3DS, creo. Pero ya está. No ha salido nada más. Estoy obsesionado con el Super Hot. ¿Estás buscando si sale en One? Sí, sale en PC de momento y en One no pone nada. Es que no sé si el Kickstarter llegaría. Sé que salió en el reel de. El reel de Indies yo lo vi. Por eso recuerdo ver imágenes del juego, por el tipo de reel. Pues ya veremos, no sé. Bueno, pues nada. Si nos enteramos, avisamos. Pues bien, sí. Pues con esto acabamos el podcast de esta semana, que ha sido más largo de lo que esperábamos. Para variar. Para variar. Bueno, ya sabéis que podéis dejarnos comentarios en iTunes si os apetece. No voy a obligar a nadie. Y nos podéis encontrar en Twitter, @NewGPlus, en iVoox, donde seguramente nos estáis escuchando, y en Facebook y en... ya. En todo. En todo. Y bueno, en la web newgameplus.es. Eso es. Bien, pues hasta la semana que viene, chicos. We'll be right back.